pasando, horda bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast, esta vez Nivel Escondido 583. Y en la noche de hoy, como pueden ver, me acompaña el tipo que lo acosan en el mundo virtual, igual o más que acosan en el mall, ¿verdad? Los vendedores de pasillo, con contenido que usted no necesariamente quiere toparse aquí en Twitch, el señor Juan Carlos Delgado, Gatonejo, con nosotros. ¿Está pasando, gatito? Buenas noches, gente, saludos. Yo no sabía en qué dirección te llevabas esto, y yo, what, me acosan, güey. Y ya, sí, caí sí, en cuenta. Sí, como que, ey, bebe, wey. Mírame, ey, este contenido aquí, acá. Sí, le estaba comentando a Gio que me topé el domingo pasado con un canal ahí, a lo loco, transmitiendo la nueva película de Deadpool y Wolverine. Y otro canal por ahí que da los Simpsons en español, uno detrás del otro, y yo, oh my God, como esta gente ya mismo los banean. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Al garete, oh. al garete, gente. Por el carril del media, ¿no? Así mismo es. Pero, gente, hoy tenemos un podcast empaquetado para ustedes. Antes de comenzar con todo, ¿verdad? Queremos saludar por ahí al chat. Está Gitanita Silén, que llegó bien jaltita precisamente de lo que pide Alter. De pincho, si no hay pincho, no hay contenido. Saludos a Arte Latino por ahí. Y obviamente un saludo caluroso a nuestro compañero y amigo Alex Nation, que estuvo de celebración, ¿verdad?, de su cumpleaños durante el día de ayer. De hecho, tuvo un stream especial de cumpleaños donde pues estuvo celebrando con el squad jugando un poquito de Fortnite. Así que otra vez felicidades a Alex en su level up. Y también venimos hypeado de un jueves de mucha acción en lo que es el Pesca Summer Series, ya prácticamente llegando a su final. Estén bien pendientes. Ahora mismo vamos a tomar un receso este próximo jueves. No hay pesca. Pero el jueves de arriba, el jueves 22 de agosto, reanudaría la acción. Y puede ser que demos un anuncio importante en cuanto a la final, ¿ok? Así que gracias a todos por estar por ahí. Gato, hoy en el stream de Gitana, que Gitana hizo un live streaming desde casa de Alex, ¿verdad? Desde el pincho spot, el nuevo pincho spot. Allá. De Pincho Nation. Sí, vamos, y eso está virado allá en Coamo. Esto, y puede ser que haya nacido, ¿verdad? Un nuevo spot para que. ¡Estamos aquí! ¡Bienvenidos, gente! ¡Miren el tremendo pincho que tenemos por aquí! ¿No te has topado con esos videos todavía en redes sociales? No. Tipo hace unos tremendos videos visuales. Él visita spots de comer. ¡Pero la voz es así, gente! ¡Estamos aquí! ¡Ja, ja! ¡Tremendo! Y lo que se le ve en la mano así moviéndose al frente. Y habla así como... Y yo no puedo con la maldita voz. Gitana tampoco. Desde el grill, dice por ahí el telatino. Y estaba relajando con que potencialmente iban a caer allá. El Ichibanka también. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Horda bacala! ¡Bienvenido, Ichi! Estaba haciendo stream desde allá. Gitana prácticamente agotó la batería del celular vacilando con Noé y con Alex allí desde el patio. Y nice. Tengo que ver eso. Estuvo súper cool. Hice un clip de eso. ¡Ajá, tremendo! ¡Estamos aquí con el pincho de Alex! Y después te voy a enviar un video para que veas por qué es que... Yeah, again, el tipo tiene muy buenas intenciones, crea muy buen contenido en términos generales, pero la voz, yo no sé si es la fuerza o es que él habla así, en serio. Dios lo cuide y lo bendiga, si es así, pero diablo. Yo me llevé backup. Ah, muy bien, muy bien. Gitana andaba preparada, produciendo contenido. Excelente. Yo lo puedo ver, pero en mute. Es que está cabrón, de verdad, es súper, súper distractor. Pero nada, gente, estamos acá, ¿verdad? Como dije, tenemos un podcast lleno de noticias para ustedes. Y esta semana, como tenemos live podcast, hacía tiempo que, ¿verdad?, que no teníamos un Se Va con los Panchos, donde ustedes van a tener el poder decisional de enviar con los panchos a quienes ustedes no salven con sus votos. Es decir, usted va a votar, ¿verdad?, entre dos opciones, y su voto va a salvar a la gente o a los items o lo que tenga en pantalla. Y por quien usted no vote, a esos, mira, se van con los panchos. El tema está bien, bien interesante. Pero como siempre, tenemos las noticias por ahí, tenemos las publicaciones, el que es la que hay. Nada, vamos a darle entonces comienzo a este berenjenal de podcast que tenemos para ustedes. Gatito, arranca tú con la primera noticia. Y encende la primera noticia, y me entero yo, gracias a esto, Gio hizo las noticias. Gio, muchísimas gracias por eso. Claro que sí, claro. Pero este fin de semana era el D23, que es el evento este de Disney, donde hablan de los proyectos que están por venir próximamente. Aquí fue donde originalmente me parece que presentaron Marvel Snap hace 800 años atrás. O dieron más detalles, ahora mismo no recuerdo si fue en este, pero sí, todo contenido, ya sea de, you know, Mickey Mouse, Pixar, Marvel, sale de acá. Y hoy, pues, no fue la excepción. Anunciaron por ahí Daredevil Born Again. Uy. Y por lo que leo, entiendo que es el mismo actor de la serie de CW, ¿right? El que va no a estar de CW, en la serie de Netflix. El Oh, wait. Estoy pensando en Flash. En Flash. Daredevil. Sí. No, ni siquiera es Marvel. Pero es el mismo. Es el mismo de la serie de Netflix, ¿right? Sí, y sí es Marvel. Sí es Marvel. Daredevil es de Marvel. Era que no estaba aliado con el MCU. Era la pendeja. Era como que el Netflix Universe. Ahí estaba Luke Cage. Estaba Daredevil. Estaba Punisher. Estaba Iron Fist. Eran los cuatro héroes estos B-Heroes, ¿verdad? De Marvel. Y estaba Jessica Jones también. Pero entonces puede ser la dinámica. Pero Disney reclamó eso y ahora ese contenido está en Disney Plus. So, era de esperarse que ellos retomaran la licencia y la retrabajaran. Lo cool es que mantuvieron al actor. Sí, Así que podemos decir que ese contenido, el cual hacía esta referencia de cosas sin ser tan directo, uh-huh, a eventos del Marvel Cinematic Universe, podemos decir que se ajusta ahí y puede ser que sea hasta canon y todo. So, está cool. Yo no terminé de ver la serie, por lo menos lo que estaba disponible de Daredevil. Vi la primera temporada y ya, y Jessica Jones lo mismo. Okay. Vi la primera temporada de Jessica Jones, that's it. De Iron Fist no vi nada y de Luke Cage tampoco. ¿No viste nada? Punisher tampoco, y hubo un junte que hicieron. ¿Cómo se llamó eso? Eso ahora mismo no me acuerdo del junte. El junte yo no lo vi. Pero no estoy seguro si fue un junte como tal, como que una miniserie, o si fue que hicieron un crossover de series. Que si en Punisher salieron todos, o en Iron Fist salieron todos, no preciso cómo lo hicieron, pero sé de lo que habla. Y ese no lo vi, no lo tengo en mi mente. Yo tenía en mente de que había así como una miniserie. Defenders, dice por ahí Alter. Nice, okay. Gracias Alter. Pues también Tron Ares, esto yo sabía que venía, entiendo por aquí que presentaron un trailer nuevo. Uh-huh. Y entonces, sí, y la noticia grande es que hubo un cambio heavy de música. Ya, yeah, Nine Inch Nails va a estar en la banda sonora. ¿Tuviste la del anterior de Tron? Sí, la que era Daft Punk, eran los que estaban encargados de la banda sonora. A mí me gustó, fíjate, estuvo entretenida. A mí me gustó, no es el peliculazo, pero it was okay. Y visualmente, oh wow, qué trip. Visualmente me encantó. En cuestión de drama, it was okay. ¿Tú sabes qué otra película a mí me encantó visualmente en cuestión de drama? It's kind of okay. Mm-hmm. La de Blade Runner, la que salió nueva. 2049, algo así creo que se llama. Sí. 2049. Oh my god. Okay. Qué tiros de cámara, qué colores, qué ambientación. Yo puedo verla en mute, esa película. No hace falta, de tan cool que vi todo. También este nuevo trailer de Moana 2. Si recuerdan, Moana 2 y no era Moana 2. Estaban preparando una serie para Disney Plus de Moana y de pronto dijeron, espérate, todo lo que tenemos aquí es buen contenido. Vamos a hacer la segunda película. Y entonces retrabajaron el proyecto para una segunda película. Ya yo he visto cositas, había visto unos teasers y unas cosas en esto de las Olimpiadas. Han estado... Han estado con Moana y teasing, pues nuevo trailer. Nice. Segunda temporada de Andor. Y esto que dice The Mandalorian and Grogu, ¿esto es una película película? Ellos van a terminar la historia de The Mandalorian en la pantalla grande. Han sido los planes. Esto no es nuevo, lo revelaron ya, creo que en el D23, probablemente anterior. Todo el mundo estaba a la expectativa. Aquí lo que es un update de fecha como tal. Bienvenido por ahí a Josian y Kurosaki, que llegan, mira, justo a tiempo acá para unirse a el podcast. Bienvenido, guys. Buenas noches. Y el último puntito acá dentro de lo que estuvo pasando, Toy Story 5. Yo no esperaba un Toy Story 5, pero Money, We Love Money, estas películas le ha ido muy bien en taquilla. Hace sentido de que quieran hacer otra. Mencionaron a Woody y mencionaron a Buzz Lightyear, o por lo menos los dos personajes icónicos, o los más icónicos, van a estar ahí envueltos y aparentemente va a estar girando en juguetes de tiempos actuales, donde hay mucha tecnología en juguete y las cosas no son como antes. Vamos a ver. Esa gente hace tremendo trabajo escribiendo. Yo espero que hagan igual en esta ocasión y que tengan una trama excelente. A mí me encanta Toy Story. Así que yo voy a estar ahí, de seguro mi nena va a estar ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con este Kuro, que dice que Toy Story llevan ya dos finales buenos. ¿Otro final más? Sí, es como que se siente que ya han llegado al peak de darle una finalidad, pero por alguna razón, obviamente, cachín cachín, retoman nuevamente, ¿verdad? Y abren otra vez las posibles bifurcaciones que tienen los finales que nos han brindado. A mí me gustó mucho el final donde ellos estaban a punto de quemarse toditos. Ese final ya para mí era suficiente, ya lo podían dejar ahí. Esto, cherry on top, el final después, ¿verdad? Después de toda esa pende de que por poco se queman, que entonces llegan a manos de niños en kindergarten. Ya ahí lo podían dejar, mano, ya es como que leave it there. Pero, ajá, tenemos más. Gracias a Motomonku por ese rezo. Preguntó Kurosaki también por el Skeleton Crew. Y sí, de Skeleton Crew también se desprendieron noticias. Yo no la puse por ahí, pero tiraron un trailer nuevo. Y viene por ahí en diciembre 3, si no me equivoco, en estreno para Disney Plus, ¿ok? Bayoya, bayoya, dice por ahí el moto con el rizo. Dice Kurosaki, Skeleton Crew tiene unos aires a Goonies chéveres. Estaría bueno unos Goonies para una generación nueva. I guess so, pero eso de Skeleton Crew, ¿eso no es relacionado a Star Wars? ¿O estamos hablando de otra cosa? Gracias por los cheap viewers, claro que sí, vamos a darle ahí un sablazo. Cógeme este viewer, canto de cabrón. pero son chamacos como que treasure hunting, kind of. Ok, y voló. Y yo volé de él, pero por la verdad, yo decidí no darle más dinero a Disney. Espero que salga por Disney Plus, si acaso. Dice por ahí Josian. Sí, sí, exacto, exacto. Muchos de nosotros estamos ahí. Skeleton Crew es Star Wars y solo será dos episodios por ahora en diciembre, dice por ahí. Ok, gracias, Ichi. Gracias. Sí, yo estoy como que... No sé si era de eso que estaba hablando Kuro o si era de otra cosa. Pero para mí que sí, que es de Star Wars. Es como que un escuadrón renegado ahí, como que... You know, Star Wars como tal, a mí yo tengo fatiga de Star Wars. No estoy consumiendo contenido, yo sé que salió... una serie nueva en los pasados meses de alguien que era como que un asesino Jedi y hay opiniones encontradas en cuanto a eso. Esto mismo de que sí, se apuntó en la noticia por acá de Andor. Andor es, para mí, eso es una serie irrelevante. I mean, whatever, el que le guste, pues que se la disfrute. Esto de Mandalorian, no tengo problema con Mandalorian, yo creo que hicieron un buen trabajo ahí. Y con todo lo que me gusta Boba Fett y con peso en el alma, no me gustó la serie, ¿verdad? De The Book of Boba Fett, fuera de uno que otro episodio handpicked, lo podían dejar, ¿verdad? Así y ya. Y trabajar la historia a la par con interacciones en The Mandalorian y ya. Pero ajá, Andor es como que, dude, olvídate de eso. Pero ya está viejo, no le gusta nada. No me gustan muchas cosas, Surfing, y te recuerdo que tú estás viejo también. Y encima, calvito, así que, nada, te pasamos la brillantina luego. El mejor estudiante, suma cum laude, gatonejo. Míralo ahí, mira. Tu maestro. El mister del pueblo, por ahí enganchado. Teniendo ojo, viejo mañoso, este que tengo aquí. Disney solo están experimentando. Sí, exprimiendo. Star Wars, totalmente de acuerdo. Chino, yo por eso tiré la línea en la raya, como en la arena. Y dije, ¿sabes qué? Dude, whatever. Pero nada, estaremos pendientes, ¿verdad? Y pues siguen siendo buenas noticias porque nos siguen dando buen contenido y en términos generales. Es un contenido que mucha gente sí disfruta. O sea, yo no estoy tirándole tierra. El que la quiera ver, que la vea. Yo, por lo menos, pues, no siento que es contenido para mí. Soy bastante, ¿verdad?, selectivo específicamente con las series que veo. Bueno, pasando a la próxima noticia. Por acá, ¿verdad?, tenemos que esta pasada semana se reveló que en The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, ¿verdad?, que es este nuevo jueguito que nos tiene a muchos hypeado con el estilo animado, ¿verdad?, o de diseño muy peculiar y atado a el estilo gráfico de Link's Awakening en el más reciente release, ¿verdad? La versión de Switch. Pero esta vez va a tener a Zelda como protagonista. Va a ser un mundo abierto, ¿verdad? Con ese estilito, y el juego va a presentar el mundo en Hyrule, ¿ok? So, esto no es en ninguna pesadilla, no es en ninguna isla, no es en un sueño, no, no, no. Esto es Hyrule, y se va a poder explorar a pie, o también teletransporte, que eso sí no es nuevo, pero lo que revelaron esta pasada semana es que también se va a poder correr a caballo y no de palo. Resulta ser que Zelda va a poder montar caballos para moverse rápidamente, saltar obstáculos y atacar incluso enemigos. Estos caballos se pueden invocar creando un eco de zanahoria. Zelda va a poder tener varios caballos durante su aventura, no solamente uno, ¿verdad? En este juego, Zelda va a poder conectar objetos con un vínculo mágico para moverlos o utilizarlos también a su favor en combate y resolviendo puzzles. Zelda puede moverse junto con estos objetos o criaturas conectadas para alcanzar lugares que de otra manera no podías alcanzar o realizar acciones. Según se ha visto, Zelda también se va a poder customizar, o sea, el personaje como tal, se le va a poder equipar diferentes atuendos y accesorios incluso que le van a otorgar ciertas habilidades especiales, lo cual, ¿verdad?, despierta un poquito de más interés en lo que es este juegazo. Zelda va a poder preparar bebidas tipo pociones que le van a proporcionar mejoras y resistencia a ciertos, ¿verdad?, elementos, etc. Zelda va a salir, ¿verdad?, este Echoes of Wisdom va a estar disponible para Nintendo Switch el 26 de septiembre, gatito, y esto viene para casa Day One. No, la verdad es que es un tremendo proyectazo que Nintendo se ha tirado ahí. Finalmente, Zelda va a estar ahí de protagonista, llevando, cargando la acción. Me gustó la selección del estilo gráfico, siguiendo ahí lo que hicieron con Link's Awakening. Se ve súper chulo, en algún punto pues llegará acá, pero yo todavía no he comprado ni Link's Awakening ni nada, pero está súper chulo. Así que si usted jugó el de Link, ya hay que jugar el de Zelda ahora. Sí, Link's Awakening está precioso, gato, de verdad que hicieron un trabajo excelente. Lo único que a mí no me gustó de Link's Awakening fue el enfoque, que lo encontré incluso innecesario. Hace como un enfoque circular y distorsiona a propósito las esquinas de los cuadrantes, ¿verdad?, del rectángulo donde tú juegas, de la pantalla. Como que para darle un enfoque principal a lo que tú estás jugando. Denegan, tú lo tienes ya. Tú estás usando a Link y Link siempre está en el centro de toda la acción. No es como si te mueves un poco para la izquierda, un poco para la derecha, si se pierde demasiado. Simplemente es un toque artístico y, en mi opinión, una decisión errónea, ¿verdad? Una decisión equivocada. Porque a mí, igual que a otras personas, le resultó o nos resultó un poquito too in your face, ¿me entiendes? Como que logró el efecto opuesto. Querían que uno tuviera una inmersión con el juego y te enfocaras en el círculo. Yo estoy, you know, súper consciente de que las esquinas están blurred. Let me just enjoy the fucking game. Entonces, no sé si eso le van a hacer, ¿verdad?, a este otro jueguito de Echoes of Wisdom. Yo espero que no. Y si pasa, como quiera, ¿verdad?, sería lo mínimo que no me gusta del juego. El resto del juego me encanta. Y sobre todo el hecho de que, gato, se supone que este juego, por la Princesa Zelda, no se base meramente en combate. Sí va a tener combate, pero va a tener mucho, mucho, mucho puzzle solving. Que es, pues, básicamente regresar a las raíces del juego de The Legend of Zelda, que era un dungeon crawler puzzle solving. Eventualmente se transformó en acción, pero, you know, esas son las raíces de Zelda, que lo vimos en una mezcla espectacular en Breath of the Wild y en Tears of the Kingdom. Y verlo ahora en Zelda, ¿verdad?, y que puede jugar con Zelda, va a ser espectacular. De verdad que súper, súper pompeado con eso. Por ahí le hemos echado otra vez. Me dicen viejo mañoso, claro que sí. Papi, ¿viste quién fue el MVP? ¿Qué MVP de qué? ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Tengo miedo a preguntar. Kino dice, y como Mandalorian, no todos los episodios los encuentro buenos, porque algunos para mí son aburridos. Sí, buenas noches, desaparecido, ¿qué está pasando, Fresi? Azuquita para ti, gracias por estar por ahí. ¿Cuál es la fecha de qué, Chivanca? ¿De qué? De ese release, 26 de septiembre. Te estás preguntando del de Zelda, 26 de septiembre. Por aquí, el rey, la cabra, el mejor jugador de todos los tiempos, LeBron James. ¿Hablas de las Olimpiadas? Por casualidad. Surfing. Porque anyways, a nadie le importa, o sea, whatever. A mí me importa. gato, siempre lamboneando, lambonejo en la casa. Consumiste. Yo he estado siguiendo las Olimpiadas, y particularmente el baloncesto. Estados Unidos ganó la medalla de oro. No vi el juego, no he visto nada, ni siquiera vi la puntuación final. Sí vi un resumen del juego contra Serbia. Estados Unidos estuvo perdiendo la mayoría del juego y a lo último, en el último quarter, finalmente decidieron ponerse a jugar. Okay. Y ganaron. Nice. Es un tanto frustrante porque yo entiendo que los jugadores de Estados Unidos, you know, el calibre que tienen es para ganar todos esos juegos cómodamente y no lo están haciendo. Esta gente fueron para allá a comer baguette y a beber vino y están miqueando. Están de vacaciones. Y es como que, miren, pónganse para ese número, jueguen de verdad. Pero ya, ganaron oro. Aparentemente, anoche nos janguearon y hoy vinieron a jugar. Got it. Mira, Alter nos aclara que Skeleton Crew son unos niños que viven en los suburbios de un planeta y en el bosque encuentran una nave que los saca de su planeta. Aventura de niños tipo Goonies dentro del universo de Star Wars. Ok, you got my attention, Alter. Ahí creo que sí que voy a arriesgarme a ver eso. Surfing, si no fuera por Curry, no ganaban nada. ¡Ah! ¡Cucha! ¡Ay! Tiraera en el chat. Y Chivanca dice, me verán con el caballo homosexual de las montañas. Ningún animal se salva. Me sorprendió porque es sello Star Wars, pero una historia aparte. Se vio bueno, dice por ahí Kurosaki. Eso es. Estamos gozing. Ahí está. El mod de mods. Espero que estés bien ahí saludándose. Oh, septiembre 26, perfect. Sí, fue positivo, especialmente para los Kiros, exactamente. Oye, Sparrowwood, me dice Gitana, me aclara. Es el MVP, no, que es Surfing, que es el Malanga Valuable Player. Ok, excelente. Son unos batatos, dice Ocean, confirmando lo que estabas diciendo, Gatonejo. Aquí ya con la fiesta loca de mi gata, ya me está volviendo loca con la comida. No sé si esta noche o en los 3 días seguidos dormiré algo, pero vamos a ver. Si es posible, café en mano y para adelante. Dice por ahí Fresi. La gata aparentemente no se está comportando bien. Mire, usted cierre su puerta o encierra su gata en el baño y adiós que reparta suerte, ¿ok? Ignórela para que usted pueda descansar también. Es difícil. Las mías me quieren tumbar la puerta cuando la cierro, pero ya, usted tiene que demostrar que usted es el que manda, aunque sea en bus. ¿Qué hacen las tuyas? Meten la patita por debajo de la puerta y le hacen fuerza. No, ¿sí? No, yo voy a grabar. Es que yo lo cuento y no me lo creen. Parece que están... La puerta mía hace... Y son las gatas. Le dan cuerpo. Le dan constantemente para que así como en el hombro y las caderas. Y parece que están tocando la puerta y te mueren maullando. Pero yo no abro la puerta hasta que no me levanto. Ya está. Earplugs y a seguir para adelante. Exactamente. Jangueo intensivo con la gata gangster. Exactamente. el perreíto sucio, ya tú sabes. So ya, estaremos pendientes. De verdad, gatito, es un muy buen juego, ¿verdad? El de Link's Awakening. Yo lo disfruté mucho. No es tan extenso, ¿verdad? Es un juego muy, muy lineal. Tiene, obviamente, sus puzzles retantes. Pero es chévere, es un jueguito que se disfruta. Este otro, visual, ¿sabes? Va a ser eye candy. Obligado que sí. Bueno, pues vamos a pasar acá a la última noticia. Y resulta que vienen cositas nuevas y diferentes para Fortnite. Más bien enfocadas en cómo manejan el contenido que sale en los pases. De hecho, esta no es la última noticia, ¿verdad? Esta es la penúltima. No, es la penúltima. Ya he dicho que... La cosa es que van a hacer el cambio en cuanto a la exclusividad de los objetos. Y me fui de cámara, Gio. Los objetos... las diferentes cositas que salen en el pase de temporada. Ustedes saben que si usted no compró el pase de temporada, o no desbloqueó todo, se acabó el pase de temporada y se va por siempre. Uh-huh. Pero ahora van a hacer un cambio y todo contenido que salga a partir de ahora en pases de temporada va a regresar no antes de 18 meses. O sea, después de un año y medio puede ser que usted vea en la tienda ese contenido, y si se lo perdió, pues ya, 18 meses es un montón, pero no está perdido por siempre. Ellos indicaron que contenido de pases de temporada anteriores no van a estar participando de eso, o sea, usted no espere ver ese tipo de cosas. Dicho eso, hubo un objeto que salió accidentalmente en la tienda y era de un pase de temporada anterior. So, a pesar de que dijeron que no, quizás sí. Y si yo voy a poner mi dinero en cuáles, yo diría que el contenido que es original de ellos, o sea, que no es de un IP en particular ni nada, tiene grandes oportunidades de reaparecer. Los que tienen, los que están atados a alguna propiedad intelectual que no es de ellos, ahí sí se los creo que quizás no salga. Pues nuevamente, porque cuando se negocia una licencia, eso estipula cómo se va a utilizar y quizás se pagó para que se pudiera vender durante ese periodo de tiempo y ya. Así que en ese caso, sí creo que ese contenido no salga, contenido original, you know, no lo dudaría. ¿Qué más? Con esto, pues van a haber más oportunidades ahora de obtener objetos y todo eso. Todos estos cambios, espéralos pronto. Particularmente ese nuevo approach en cuanto a pases de temporada. Yep, yep. Y efectivamente es con lo nuevo, ¿verdad? No es retroactivo. Esto no va a aplicar a pases anteriores, es de ahora en adelante. Yep. Con los que ya pasaron, pues usted escale por ahí y encuéntralos como pueda. Y ¿verdad? Que se le resbale a ellos el botón de publicar, ¿verdad? Dice que sin querer. Todos estos sin querer, yo los pongo bien, bien en duda. Eso precisamente es para mantener a la gente tal vez en expectativa. Y obviamente no van a confirmar cuándo salen o whatever, pero ya lo vimos hace mucho tiempo en los 90 con Disney, por ejemplo, que en un momento dado, aquellos de nosotros que pasamos de cierta edad, recordamos las películas de Disney en videocassette. Las bóvedas. Y al principio, exactamente, al principio, ellos alegaban, ¿verdad?, que tenían el Disney Vault. Y entonces, de vez en cuando, tenían un republishing, ¿verdad?, de alguna película vieja, ¿verdad?, que hacía muchos años que no se conseguía de alguna otra manera, que le iban a tener entonces muy pronto y saliendo del Disney Vault, págata, Blancanieves en su edición número la, y después de esta tirada ya va otra vez, o sea, siempre es como que el truco de ahora pues no se llama el Vault, ahora se llama un leak, ¡ay mira un leak! Bicho leak, o sea, es como que no, ¿verdad? Está planificado, pero lo hacen a propósito, ¿verdad? Para efectos de enganchar a la gente y mantenerlos a la expectativa, ¿no? De poder consumir y continuar apelando a su bolsillo, obviamente. Así que, nada, hay que estar pendiente, ¿sabes? Y ajustar con ellos también, ¿verdad? No caer de pendejos con todo lo que dicen, que no van a hacer o que son leaks. Mire, usted no se chupa los 10 dedos, ¿ok? Se chupaba maybe uno. Así que esa es la que hay. Eso sí me gusta, dice por ahí Fresi, eso es, pero solo los nuevos, los viejos también, solamente los nuevos, Fresi, entre comillas. En general yo diría que es un buen cambio que están haciendo, esto disminuye el efecto FOMO, el Fear of Missing Out, ya usted sabe que no está perdido por siempre, así que no se va a encontrar con esta decisión de que, oh my God, si no lo compro ahora, no lo voy a tener nunca, you know. Aún así, 18 meses es un montón, pero... Es un berenjena, pero, si se te pasó, pues por lo menos tienes esperanza de eventualmente conseguirlo, ¿ok? Así que estaremos pendientes ahí, obviamente, la fanaticada de Fortnite, que eso es lo más cabrón, o sea, seguimos hablando de Fortnite, Fortnite sigue siendo relevante, gústele a quien no le guste, o sea, Fortnite llegó para quedarse, es, como siempre le he dicho, ¿verdad?, de un tiempo para acá, es el billboard interactivo más efectivo a nivel mundial. Lo que salga en Fortnite es lo que va a vender, lo que va a ser tendencia, o lo que está siendo tendencia. Ahora mismo, precisamente, antes de que fuéramos en vivo, Gato me estaba comentando que estaba viendo mucha actividad en Fortnite de los X-Men. Es como que, pues, la fiebre de lo que es la película de Deadpool, la presencia de Wolverine otra vez, el hecho de que, pues, se siga hablando de X-Men 97, etcétera. So, hay muchas cositas interesantes, ¿verdad?, pasando y que revalidan el hecho de que Fortnite siga siendo relevante. Ay, mi madre. Bueno, con todo y los carros, que a mucha gente no le gustó, pero tiraron un modo para contrarrestar eso, que es el Reloaded. Hay mucha gente que optó por, mira, ¿sabes qué? Los carros me tienen alto, vámonos a Reloaded. Y Reloaded está bien interesante, Gato. ¿Sabes de ese concepto o no? No, no sabía, pero ya que lo menciona, pues me imagino que es como no building, no cars. Es no building, no cars, pero a medida que los círculos van cerrando o previo a cerrar, tú tienes oportunidades para mantenerte vivo. Respondes automáticamente siempre y cuando uno de tu equipo se quede vivo. Ya los últimos dos círculos creo que ya no respondes. Entonces, ok, eso ya no hay que... que revivir a la persona. Exactamente. Entonces, si me bajaron, yo tengo la opción de, mira, me voy a reventar y empieza el countdown como unos 20 segundos para yo caer nuevamente. Si mi equipo se mantiene vivo, caigo y ya está. O sea, por eso se llama reload. Entonces, es una opción chévere. El juego corre más rápido. Hay armas clásicas que no están disponibles en el Battle Royale, pero que estuvieron en otras temporadas. El mapa es el mapa clásico sin cambios. O sea, es como que... Y con todo eso, mucho más pequeño. So, por eso el juego corre mucho, mucho, mucho más rápido. Solamente se puede jugar en dúos y en squads. O sea, de dos o de cuatro. Así que... Bueno, ¿qué será de la vida, PUBG? Wow. Wow. Producción, insertar música triste aquí. Hace muchísimo tiempo que no me topo con nada de PUBG, pero absolutamente nada. Y lo último que escuché, creo que era de móvil. Y ya, that's it. De acuerdo, de acuerdo. Mira, Fresi dice que yo lo he jugado mucho y mola. Me gusta más que los cochecitos de Fortnite, claro. Y mucha coordinación en altura. Oye, eso de coordinación en altura, ¿de dónde se te va a pegar eso, ah? Un saludo al general Motomonku, que es el que nos tiene a todos en cintura con eso, ¿ok? Así que, nada, vamos entonces ahora sí a pasar a la última noticia de esta semana. Gente, resulta que esta pasada semana estuvieron publicando un update masivo que realmente, les confieso, me destrozó los planes que teníamos para el evento especial del mes de agosto. Habíamos estado, ¿verdad?, maquinando tras bastidores para trabajarles un torneo de Helldivers 2 y este update vino a destrozarme la intención. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si algo tiene malo Helldivers desde day one y no se han arreglado muy bien, son los servidores, ¿verdad? Y la calidad de la conexión. Entonces, habiendo un update masivo, ustedes saben que en las próximas semanas esto va a estar caótico. Así que yo decidí aplazar lo que era la idea de ese torneo. Vamos a tener algún otro tipo de evento especial, no necesariamente atado a torneo ni atado a Helldivers 2. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Todo el mundo pendiente por ahí, que en las próximas semanas vamos a estarlo revelando. Pero esencialmente aplazamos eso por este update en particular que se llama Escalation of Freedom y esta actualización masiva y gratuita bajó en agosto 6. Esto trajo consigo, pues mira, dificultad level 10. Anteriormente, pues Helldive era lo máximo, que era dificultad level 9. Dos nuevas misiones particularmente, una de los automatons de entrar y tomar control de una base para destruir un bioprocesador y otra de los Terminates de extraer una larva. Y esta sí que está interesante, Gato, porque quien cargue la larva, ¿verdad?, la tiene en la mochila, la larva va haciendo sonidos y va atrayendo criaturas, así que hace el extraction bastante difícil. Esto también te limita el tipo de arma que tú puedes tener, ¿verdad?, porque tienes la larva en ocupando básicamente un slot de arma, así que ya, bastante interesante. Trajo también bases enemigas masivas, y esto particularmente es bien notable en la zona de los automatons, donde hay prácticamente hangares y hangares de estos robots. Hay nuevos enemigos, tanto en las rondas de los Terminates como automatons, y especialmente están altos en defensa y en agresividad para mayor reto. ¡Ching! Nuevos biomas también y peligros del ambiente, y hay un balanceo de armas y gameplay. También resulta que esta pasada semana bajaron nuevas órdenes mayores directamente de Super Tierra. Los jugadores de Helldivers 2 van a tener que completar misiones comunitarias llamadas Major Orders, que eso pues no es nuevo, pero esta recompensa esta semana sí está interesante, porque pues sí ofrecen estratagemas, herramientas tácticas, armas, equipo táctico, etcétera, para cada misión, pero las que están en juego han estado anteriormente, Gato, y son las minas antitanques. Estas, pues ahora aparentemente hay mucha gente que está pompía por sacarlas, que es un estratagema pues muy muy buscado, porque antes habían tenido oportunidad de sacarla no una, no dos, tres veces, y las tres veces de sacar las minas, la gente optó por no cumplir con ese requisito. Si no me equivoco, una de las veces yo participé por la campaña contraria, porque era o jugabas para sacar las minas o jugabas para salvar a unos niños en un orfanato, y ganó lo del orfanato, si mal no recuerdo. Eso estuvo bien, bien gufiado. Esta operación, ¿verdad?, también incluye un pase nuevo, básicamente. Esto que se llama Operation Vengeful Cleansing, ¿verdad? Que se supone pues, que va a a abrir, va a tener un unlock de estas antitanques, estas minas antitanques, como quiera. Pero lo de hacer la misión es obtenerlo pues un poco antes. El objetivo está un poquito cabrón. Colectivamente hay que eliminar 1.5 billones de enemigos para demostrar la eficacia de estas minas. Usted dice 1.5 billones. Está cabrón, pero obviamente esto también es un esfuerzo masivo para tratar de hacer regresar a el conglomerado de Helldivers que hubo en un principio, ¿verdad? Que esos números estaban off the roof. Pero por ahora, ¿verdad? La realidad es que ha bajado y ha mermado muchísimo, sobre todo con las malas decisiones que tomó Sony, ¿verdad? A la hora de hacer a la gente hacer el login con la cuenta de PSN, particularmente en países que no hay PSN. Entonces todo ese revolú y toda esa dinámica, ¿verdad?, que se desató, esa polémica, dejó maltrecha a la comunidad. A eso súmale que había muchos jugadores que simplemente estaban jugando el quote unquote meta, pero el meta está siempre cambiando en este juego. So, renders invalid el tiempo que la gente invierte buscando el arma que le corresponde o el dinero que invierten para obtener el meta de inmediato y de momento pues ya no sirve. Así que, ¿verdad? Todas estas decisiones medias erráticas han estado lacerando un poco esos numeritos en Helldivers, ¿verdad? Como dije, pues 1.5 billones, pues quieren traer otra vez a las filas a toda esa gente. Si se alcanza el objetivo, pues las antitanques van a estar finalmente desbloqueadas. Las minas tienen un inconveniente, obviamente son poco confiables, porque causan daño colateral para los divers. O sea, son armas, fine, pero si tú te le pegas mucho, justo como prácticamente todo en este mundo de Helldivers 2, te va a matar. Las antitanques, estas podrían ser útiles contra nuevos enemigos que van a estar llegando con esta actualización. Y también incluyeron el Warbond, ¿verdad? Este pasado jueves, Freedom's Flame, que hay nuevas armas y nuevas armaduras. ¡Ay, mi madre, mano! Como dije, Gato, este juego ha sufrido unas bajas en número, ¿verdad? Lamentablemente. Yo soy uno que no he estado jugando, pero en mi caso, mi falta de Helldivers 2 se llama Elden Ring. O sea, tengo que jugar con el tiempo que tengo. Y para el carajo la libertad, ¿sabes? Like, el DLC de Elden Ring está muy, muy, muy, muy duro. Esto ha estado ocupando mi tiempo prácticamente completamente. El tiempo que tengo libre, así, los ratitos para jugar. Tengo una hora para jugar lo que juegue Elden Ring. Si es que no puedo cuadrar, ¿verdad?, con surfing para jugar Rocket League, o como esta pasada semana que correspondía a pesca, pues nada, Helldivers, hay que ver, porque de verdad que pinta bueno todo lo que vi en los updates, y voy a estarlo retomando muy, muy pronto. Ya, es cool que le estén dando cariño. La baja, tú sabes que todos los juegos tienden a bajar con los meses. A mí me sorprendió el fenómeno. Y pasaban las semanas y aumentaban las ventas en vez de bajar. Pero ya, ahora pues llega más a números más naturales, más estables. Sí. Hay que ver qué tan grande es ese número, a ver si el juego es autosustentable. Lo cool para ellos es que este juego ellos lo vendieron, así que no dependen de este... microtransacciones y todo este esquema para poder sobrevivir, porque inmediatamente están recibiendo una inyección de dinero para atrás. Vamos a ver, yo espero que sigan dándole contenido y la gente siga respondiendo a él. Yo lo que he visto, lo he visto de manos de ustedes y se ve fun el juego. Yeah. Es bien divertido, bien divertido. El juego obviamente está creado para jugar en multiplayer. Un saludo a Axe y a Atu, que siempre me vacilan como que, sí, que el juego es divertido siempre y cuando jueguen con tus amigos. Pues mira, este juego en particular, en efecto lo es, porque está diseñado para eso. No es un juego first person. De hecho, te semi-obliga a tú jugar con otra gente, sea que sean panas tuyos o no. Obviamente, el tú jugar con panas va a enhance la diversión, porque el juego es tan caótico. Yo recuerdo que yo jugué este juego en noche de estreno. Tuve la oportunidad de jugarlo con Chamaco09, con GPB. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. En efecto, Chamaco sí tenía experiencia porque había gustado de jugar el primero mucho, mucho, mucho. So, él traía más o menos una idea de lo que era. Y pues, mano, nosotros no sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo. y el vacilón de descubrirlo poco a poco, el tripeo que ha sido y que continúa siendo el Divers Puerto Rico, esto donde pues nunca faltaba gente para jugar. Ahora, y hablo en pasado porque hace tiempo, ¿verdad?, que no estoy dándole el cariño que le daba por varias razones, incluyendo, razón de peso, el Elden Ring. Pero el juego como tal, ¿sabes? Es bien satisfactorio tú poder coordinar con tus panas un ataque o algo y que actually te salga. En este juego hay fuego amigo, hay daño por el ambiente. Las criaturas contra las que tú estás combatiendo son sumamente agresivas. Vienen hordas de enemigos que, by the way, haciendo un paréntesis aquí, hablando de hordas, vi un clip que compartió por ahí, creo que fue Lantern, en el Discord, de Warhammer something something. Ahora no me acuerdo, es un número también. No, como 800, 40,000, pero ajá, hay como 800,000 juegos de eso. Loco, pero ahora están cambiando el juego a third person. Antes eso era como un RTS. Estaba hablando con Kaku, este juego era un juego de mesa con figuritas, era un juego muy popular, o es un juego muy popular, específicamente en el Reino Unido y toda la cosa. Pero ahora, en términos de videojuegos, es la primera vez que yo veo este juego en third person. Anteriormente era un tablero y era bien específico, era un grid que parecía papel cuadriculado. A mí no me llamaba la atención, no me gustan demasiado los RTS, ¿verdad? Salvo tus merecidas excepciones. Pero lo que se ha visto de este nuevo, de Warhammer no sé qué, no sé qué, cabrón, en third person, se vio un poquito de gameplay, ellos enfrentando hordas y hordas y hordas de enemigos, solamente tres personas, se ve bastante, bastante bueno. A eso súmale que también vas a tener un modo PvP, donde juegas, creo que son herejes versus adeptos, creo que es que se llaman las facciones de ellos. Se ve bien interesante, de verdad. No, nada parecido a Anthem, por ejemplo, que se veía espectacular y tú tenías como que un, no sé, como que no estoy seguro si ese juego va a ser bueno o no, y eventualmente terminó flopeando. Este de Warhammer, no es por nada, se ve bien cabrón, bien cabrón, bien hecho, y viene backeado por un historial de fanáticos de estos. So, ya, mencionándolo por ahí, porque puede ser que me convenzan, ¿verdad? Yo estaba en la línea de comprarlo o no comprarlo, creo que sí, que voy para allá. Saluditos a Maika Jime, que llega por ahí. Saluditos, Maika, a Zuquita. Fresi dice, yo para la semana que viene creo que ya puedo volver a Helldivers 2. Eso es. Sí, que Fresi está fuera de combate porque tiene la PC dañada. Llegué, dice por ahí, RPR, a Zuquita. Yo aún juego y no sé... ¿Qué? Y no sé ni lo que tengo que hacer. Solo salgo corriendo cuando veo muchos bichos. ¿Pero en dirección o en contraria? ¡Ah! Y Tarita saludando por ahí a Jason82. Si alguien saludó y no contesté, saludito, dice Fresi, que esto aquí se escucha, esto afuera, como si, ¿qué? Como si fuera podcast, mientras, claro, claro, tranquila. También Alter saludando a Maika, a RPR y a Fresi. Ahí está, estamos al día en el chat. Pero sí, gatito, de verdad que se ve espectacular. Y Helldivers, again, totalmente divertido. Helldivers es la bestia peluda, como dice nuestro panita Jaster, que de hecho está de vuelta. Soy Jaster. Y en efecto, creo que ahorita lo vi y estaba jugando Helldivers. Así que de esta manera... En lo que hablaba... lo que hablabas ahí, hice una búsqueda de Warhammer, pero yo he visto muchísimas veces los juegos anunciados, pero nunca he jugado uno, nunca me ha interesado verlo. Uh-huh. Y entonces cuando dijiste RTS, dije, oh, wow, yo pensaba que esto era un juego de acción. Uh-huh. Y entonces fui a mirar, y es una combinación de RTS, de Real Time Strategy, pero también tiene como que combate por turnos. Uh-huh. So, yes, ahora que entiendo la referencia a un tablero, ya, yeah, sí, juega... Sí, Dungeons and Dragons, como... espacial, pero al mismo tiempo Real Time Strategy. Lo que yo conocía de este juego, lo conocía de la sección de PC en tiempos de Electronic Boutique, de Babbage's, allá, ¿verdad? Que uno iba y volteaba las cajas estas gruesas de juegos de computadora, porque la carátula me llamaba la atención, pero cuando veía gameplay, dije, esto no es para mí. Me iba corriendo a lavarme las manos después de haber tocado semejante cosa. Pero ahora, lo que seguimos hablando y lo que vamos a las publicaciones de la semana, búscate por ahí Pietaje, gato, para que veas cómo es que va a ser ahora, papá. Que prácticamente tiene, mira, unas vibras exquisitas a Gears of War, pero en un ambiente totalmente caótico. Se ve espectacular, se ve espectacular. Por ahí RP saludando también al medio mundo, eso es. ¡Tra! Mendo. Bienvenido nuevamente RPR. De esta manera, gente, pasamos a las publicaciones para esta semana. En agosto 12 llega por ahí Operation Polygon Storm para PC. En agosto 13 viene Stormgate también para PC. En agosto 14 viene Hellbreach Vegas para PC. Y en agosto 14 también Love Ghosty. En agosto 14 para PlayStation, Xbox, Switch y PC viene Sam & Max The Devil's Playhouse Remastered. En agosto 14 también Streets of Rogue 2 of Rogue. What? En PC. No sé si eso es un typo o no, pero ajá, así decía la lista. En agosto 15 viene por ahí Grapple Dogs Cosmic Canines. Canines, perdón. Para Xbox Series XS, Switch y PC. Y en agosto 16 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Madden NFL 25. Toda esta lista no sirve, gente. Recordemos que en agosto solamente estamos esperando la semana de arriba cuando venga Wukong Black Myth. Eso es todo. Continuaremos las informaciones. Gato, ¿qué te llevas de esta semana por ahí? De toda esa basofia que mencioné. Es que ahora mismo buscando Sphere of Rogue, a ver qué es. A ver si es un beat'em up en Rogue. Pero me estoy comiendo acá como 40 comerciales antes de que salga el video. Así que todavía no lo he visto, pero trabaja. ¿Te gusta? Yo creo que sí. So, por el hecho de que es Rogue, me imagino que va a, cada vez que mueres, pues sales y el mundo es diferente. Tiene, ¿cómo lo describiría? ¿Ustedes jugaron Grand Theft Auto, Chinatown Wars? Or, diablo, lo recuerdo. Maybe lo llegué a alquilar. Maybe. Ese era el que era de para 10, después salió para PSP. Algo así en cuestión estética. Y por lo que veo aquí es como un twin stick shooter a la vez, pero también tiene combate, tiene construcción. Yo creo que deberían mirar el trailer de eso. Yo creo que a mucha gente le va a gustar el concepto. Yo no sabía de esto. Me estuvo curioso. Pensaba que era una referencia directa a Street of Rage, pero no. No es un Street of Rage de Temu. Es su propia cosa. Ah, pues bien. Bueno, pues en efecto, esas son las publicaciones para esta semana. Déjenos saber por ahí si hay alguna que le emocionó a usted y usted se la quiere llevar. Por ahí RP dice, escuchándolos sin verlos. Parece que estoy escuchando a Huicho y Toño. ¡Pues cogen este Huicho! ¡Voy yo! ¡Canto el cabrón! Yo cuando fui a Puerto Rico, ahora que mencionan a Huicho y Toño, estaba puesto el 4 y había otro personaje, pero es más o menos el mismo footprint de Huicho y Toño, pero eran otros. Que ellos también habían tenido versiones anteriores. Quilati y Pirita eran lo mismo. Quilati y Pirita, exacto. Los que me gustaban a mí, las hurracas estas, tú sabes. Eran dos cuerpos. Pero el de ahora, el que vi la última vez que fui a Puerto Rico, no recuerdo el nombre, pero era en uno de estos shows de, no sé si era el mediodía o por la tarde o algo así, como un show de variedad. Probablemente. Entonces, si alguien sabe, tíralo por ahí. Ok, bueno, gente, pues de esta manera terminamos entonces con lo que vendría siendo las publicaciones para esta semana. Vamos de esta forma a el tópico de la semana, y esta semana el tópico es, se va con los Panchos versus Zelda Edition. Vamos a estar enfrentando 24 personajes, elementos icónicos, lugares, conceptos, items, etcétera. De varios, no todos, pero varios de los títulos de la saga de juegos de The Legend of Zelda. Y ustedes van a tener el poder de salvar solo 12. Obviamente rescatándolos con tu voto. Enviando a los demás entonces con los Panchos. Gato, ¿tú me puedes dar la mano por ahí trabajándolo en lo que vendría siendo Twitch? Escribiendo diagonal por y tirándolo, copiándolo desde la agenda. Si no, no hay problema, yo lo puedo hacer. Si no estás listo, porque no te lo mencioné. Yo lo puedo hacer. ¿Desde el chat? Sí, en el chat tú escribes diagonal poll. Déjame intentarlo. Ajá, diagonal poll, enter, y ahí te va a tirar. ¡Dímelo, Hanger! ¡Que es la que hay! ¡Bienvenido! El gancho 5402, y no es un gancho de ron, ¿ok? Es el Hanger. ¡Bienvenido, papi Azuka! ¿A qué día estamos? Pregunta Fresi, yo no sé. Yo no sé qué día es hoy. Para mí es sábado. Para ti es domingo. Para ti es domingo 11 de agosto. Sí. Gato crashó el sistema tratando de hacer un poll. No, ¿qué va a hacer? De repente. No vacile. Ahí está el poll. Ok, no le dejes enter todavía. Le vas a dar 2 minutos, gato. 2 minutos. Yo los tengo en pantalla para que la gente también... los voy a poner en pantalla más bien. Esto para que la gente también los tenga, ¿verdad? En referencia, ¿ok? Cuando esté ready, me dice. La gente vota por el que quieren salvar. Correcto, correcto. El que no tenga votos, ese se va con los panchos, ¿ok? ¿Estamos ready? Creo que sí. Alright, pues los pongo en pantalla. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos, si se puede, o 3. No sé cuáles son las opciones default, la menos, pero no 1 minuto. Hay 1, 2, 3, 5 y 10. Pues dale 2 minutitos para que la gente vote. 2 minutitos. Ok, estamos. Usted me dice. Dale enter, zúmbala por ahí. Gente, voten por ahí. ¿Cuál de estos dos se va con los panchos? Están en pantalla. Estamos hablando de Toon Link de Wind Waker o Toon Link de Link's Awakening. Alright. Recuerde que usted con su voto, usted salva al Link que usted quiere salvar. Al que usted no vote, ese se va con los panchos, ¿ok? Vamos a ver. Recordando que estos dos Links fueron bastante, bastante controversiales en su tiempo, gato, cuando obtuvimos, ¿verdad?, esos visuales por primera vez. Ambos como que rompieron el molde, ¿verdad? Y como que mucha gente que sí, pero mucha gente como que no, estaban ahí. Déjame hacer la imagen más pequeña porque siento que te estoy tapando la cara. Esto, como en el factor, como los puse. Y nada, es una referencia para la gente. Alright. Pero para todos los efectos, ¿verdad? Para que nuestros oyentes también participen y sepan de lo que estamos hablando, pues los mencionamos. Estamos hablando de Toon Link, de Wind Waker y de el Link versión de Link's Awakening. Oye, esta votación está interesante. ¡Diablo, me la pusiste difícil! Dice por ahí. Está difícil, pero ya yo hice mi decisión. Ajá, yo también. Se las comparto de una vez termine para no influenciar. Muy bien. Yo no soy la audiencia ideal para esto, porque yo tengo opiniones no populares en cuanto a la franquicia de Legend of Zelda. Ajá. Entre ellas, yo creo que Link debió haber hablado hace 800 años atrás, hace como 10 juegos atrás. Pero anyways, yo sé que hay mucha gente que está contenta con que Link no habla. No es mudo, pero no habla. Por eso, mano, voy a volver a mi stream. Mucho love. Ah, estás streameando, Anger. Excelente, mano. No sabía. Mira, esta gente rescató al Toon Link de Link's Awakening. Que es, ¿verdad?, la versión de, en este caso que estamos viendo, el del lado de Gatonejo, ¿ok? El Toon Link de Wind Waker, la que es el de el lado mío, este que está aquí, pues ese se fue con los panchos. Gato, ¿cuál era tu opinión aquí? Los dos me gustan, ambos diseños están súper, súper chulos. Pero voy a rescatar al de Wind Waker porque es más icónico. El de Wind Waker, ya le han pasado los años y todavía sigue siendo uno de esos Links que todavía se recuerda con cariño. El otro es un poco más nuevo, hay que ver cómo sobrevive. Uh-huh. Sí, cómo, qué tal le va con el tiempo, pero ya, a este punto el de Wind Waker es clásico. Bueno, yo entonces inclinaría la balanza otra vez para lo que salió en votación. Yo no puedo con el Toon Link de Wind Waker. Ese Link me afecta a los sentidos. El diseño no tanto, pero el cel shadiness. Ay, me encanta el estilo. Anteriormente no puedo bregar con esa mierda. I'm all out para el otro. Así que, o más bien, all in, I guess. Esto dice por ahí RBR, el Link es sordo mudo, mala mía. No, él habla en los juegos porque él se comunica con los demás, pero no audiblemente. Nosotros no le escuchamos, pero se lee texto que Link está hablando. So, yeah, no es que no hable, ¿ok? Sí, right. Eso es una convención de, o digamos así, es un estilo donde los desarrolladores quieren que el ser jugador quien piense qué es lo que está diciendo Link. Ajá, te imagines la voz, te imagines la conversación. A mí eso ya lo encuentro que está demasiado anticuado. Habían juegos que no eran de Legend of Zelda que hacían eso. Todos hablaban menos el protagonista. Sí. Mira, no, ya, I'm done con eso. Basta. Póngale voz a Link. All right, gente, vamos entonces para el próximo. El próximo, ¿verdad? Por ahí producción me está colocando el pop. Y tan pronto tengamos el gol, los ponemos en pantalla. Que usted me dice, es más, dale enter. Yo veo acá cuando sale. Y entonces los muevo. No, usted se calla. Estamos grabando podcast. Nadie le manda quedarse. Espera, tengo mi gata por aquí. Yo casi nunca la dejo. Diagonal por. Acá, no te vayas. Ah, diagonal primero. Yo como que, ¿por qué no? Diagonal por. ¿Quién es? Y enter. Y entonces, no se deja agarrar, Prezi. No se dejó agarrar. Si se pega otra vez a los pies, la subo. Me está jodiendo para que la deje salir. Cerré la puerta. Bueno, ahí se fue. Alright, gente. Este próximo se va con los panchos. Sería el Link, versión de Ocarina of Time. Anda, espérate. Salió los dos igual. Vamos a decir que el de arriba, ¿verdad?, es el de la izquierda, versión de Ocarina of Time. Y el de abajo es versión Twilight Princess. ¿Ok? El de arriba es versión Ocarina of Time. El de abajo es versión Twilight Princess. ¿Ok? En el poll dicen los dos lo mismo. Pero el de arriba es Ocarina of Time y el de abajo es Twilight Princess, que vendría siendo la versión que tiene Gato a su lado. ¿Ok? De estas dos versiones, mano, ahí yo tengo sentimientos encontrados. Tengo mi selección, ¿verdad? Que estaría compartiendo luego de que salga la votación. Esta votación va bastante, bastante unilateral, Gato. Esto está... ¡Wow! Totally one-sided. Yo aquí no tengo opinión. Yo no jugué Twilight Princess. Okay. Sí jugué Ocarina of Time. El Link de Ocarina of Time también es icónico, pero I don't know. Twilight Princess lucía más, digamos, como que más dirigido a un público adulto. Y es de esos juegos que en algún punto quisiera jugar. No voy a escoger Ocarina of Time porque lo jugué. Así okay. Que me voy aquí neutral. El RPR dice, diablo, ¿cuál escojo? Dice Link de Twilight. Es un furro frustrado. Hay razón de ser, Gato. ¿Tú no jugaste Twilight Princess? Claro. No. En Twilight Princess, Link se transforma en un lobo en ciertas misiones. Entonces, por eso dice RPR que es un furro frustrado. ¿Vas a ser como Gatonejo con la gata? No. Si me engancho a la gata, no se queda quieta. Bueno, aquí se fue unilateralmente, gente. El 100% de ustedes selecciona al Link de Ocarina of Time como ganador ante el Link de Twilight Princess. Honestamente, a mí, en diseño visual, me gustaba más el Link de Twilight Princess, ¿verdad? Los detalles de la túnica, etcétera, pero obviamente era otra tecnología la que teníamos disponible versus la de Ocarina of Time. Sin embargo, el de Ocarina of Time adulto tenía lo suyo. Con el Link niño y el adolescente no me gustaba mucho, ¿verdad?, las misiones cuando tocaba jugar en Ocarina of Time, pero el otro sí, ¿ok? Así que nada, vamos entonces para el próximo, el Capi, que es la que hay. Capi, bienvenido. Uy, ya Gato estaba listo ahí para el próximo. Uy, uy, uy. Ahora, siguiente. La Zelda versión de Twilight Princess versus la Zelda de Tears of the Kingdom. ¿Ok? Solamente, ¿verdad? Caben cierta extensión de palabra. Así que nos disculpan ahí. Pero ya, la de arriba es la versión de Twilight Princess. La de abajo, versión Zelda Tears of the Kingdom. Voten ahí. Recuerden que ustedes están salvando por ahí a la que ustedes quieran que se quede con su voto. ¿Ok? Ya por ahí despidieron a el Toon Link de Wind Waker, ¿verdad? Fue el que salió fastidiado. También en el segundo de los votos, el Link de Twilight Princess fue el que se fue por los panchos. Y ahora estamos pendientes a ver quién se va con los Panchos. Si ustedes salvan con su voto a Zelda de Twilight Princess o a Zelda de Tears of the Kingdom. Gato, basado en lo que estás viendo, sin marcar, ¿verdad?, una decisión total, ¿tienes más o menos una idea de quién tú salvarías? Nuevamente, esto sí que ninguno de los dos lo he jugado. Ni idea. Lo que sí voy a decir que el estilo este de Breath of the Wild y el estilo de Tears of the Kingdom a mí me gusta. Así que el voto es para salvar. Bienvenido, profesor Lotaota. Usted rescata con su voto. Si usted no le interesa salvar, no vote por la persona, ¿la? Por lo que usted vea. Sí, es que yo lo hace al revés. Sí, sí. Por eso es que usted está confundido. Sí. En mi stream, este concepto nunca lo vimos igual. Es que para mí no hace sentido tú votar. Si tú votas, o sea, tú estás rescatando. ¿Entiendes? Para mí no es así. Pero nada. Se va con los Panchos. Tú estás escogiendo quién se va con los Panchos, pero anyways. Yeah, ya. Zelda de Twilight es el macho de mis sueños, dice por ahí RPR. Y mira, efectivamente salvan a Zelda de Twilight Princess. Se fastidió con 0 votos, ¿verdad? Zelda, la de Tears of the Kingdom. ¡Wow! Yo hubiera votado igual. A mí me gusta mucho la Zelda de Twilight Princess. Esto me gusta sobre todo por el color de pelo, por tonto que suene, ¿verdad? A mí me gusta la distinción que tenía Zelda antes de Tears of the Kingdom y antes de versiones anteriores, que Zelda siempre tenía como que el pelo o marrón o colorado, ¿verdad? Que en esencia era algo que pasaba también con Peach. Y esta maldita insistencia de poner a las princesas rubias, a mí me la masca. Al que le gusten las rubias, pues allá, adelante usted, yo, preferencia, otro color de pelo, ¿all right? Así que esa es la que hay. Ah, pues rescaté la que dice Profesor JJ. Por eso doy con ella en Smash. ¡Oh! Tremendo. Bueno, ahí está Gatito preparando la próxima. Tan pronto esté en pantalla, nos movemos. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! El Ganondorf de Ocarina of Time versus el Ganondorf de Twilight Princess. ¡Uy! El más tiguerazo de Gerudo Valley. Ahora fue. ¿Eh? Ahora fue. ¿Cuál de estos dos ustedes creen que deben salvar con su voto y cuál se va con los Panchos por no tener ningún voto? Este tema, yo estoy aquí de cheerleader. Yeah, gente, yo no soy fanático de The Legend of Zelda. Sí he jugado varios juegos a lo largo, pero ya no soy fanático. Dice por ahí, RPR, el de Ocarina of Time se come las pesas con leche de avena, dice por ahí. Las pasas, me imagino. Las pesas no... Como ¿hace que sentido? Del bench, que está gangri. Es lo que entiendo. Ah, yo. Okay. Yo no he jugado a ninguno, okay. Dice Fresi. Ah, ok, las pesas. Sí, okay. Sí. Confirma estaba, ahí que son pesas. Estaba más gangri. El de Twilight estaba rellenito. No tan rellenito como el de... Dios mío. El de Wind Waker, de hecho, se veía hasta diferente. Era. Aquí el de Wind Waker era caretoncito. Sí, como un kimono, era que él andaba así, como que todo en la de él. So, el de Twilight parece un kiwi con armadura. Es verdad, pero. Nada, yo voy a hablar de esto ya mismo. A la gente se le olvida el Ganondorf. Que Ganondorf es un lechón. Sí, exactamente. El original, que lo pensé. Lo pensé en incluirlo también, ¿verdad? Para que votaran, pero me parece injusto las comparaciones. Por poco tiraba una versión versus otra. Y después dije, no. Olvídate de eso. Porque como quiera, visualmente, traté de mantenerme bastante igual, ¿verdad? Los skills que conseguimos. ¡Uy! Por ahí salvaron la gente a Ganondorf Ocarina of Time. Así que el que se va con los Panchos es Ganondorf de Twilight Princess. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto va, mira, corriendo a las millas. Ya se fue por ahí Zelda de Tears of the Kingdom y se fue por ahí el Ganondorf de Twilight Princess. A mí me gusta el Ganondorf de Twilight Princess solamente por como luce su cara. Pero si fuera esa cara con el cuerpo del de Ocarina of Time, estábamos más GG. Estaba más cangre, ¿verdad? Se veía más manejable, pero sí me gusta el estilo que tiene en la cara, como que la barba esta, solamente la barba, sin el bigote. Que eso, o parte de eso, también lo retuvo el Ganon de Breath of the Wild. Esto, y de Tears of the Kingdom, más bien. Bueno, a mí me gustó. Ganondorf y Ganon no es lo mismo, es claro, es claro. Grande nivel escondido, ¿qué está pasando, Chevo, Azuquita? Bienvenido, admite que el más que te gusta es el de Tears of... Sí, es que ese es el, ¿qué? Ese es el papizongo, cuando se quita así el pectoral y tiene la bata que es a mitad, no, ese tipo se ve bien, cabrón. Estamos ready, cara. Bueno, ahí va el otro. ¡Zumbe! Ahora sí, y ahora se puso bueno esto. Ahora usted va a salvar a Marín de Link's Awakening o a Tetra de Wind Waker. ¡Ay, Luli! Ahora sí que, mira, recuerde que con tu voto usted salva al personaje. Mucha gente, you know, en clash aquí. Este es un poquito más controversial. A mí me encantan las tetras. Soy ya. ¡Wow! De repente, por el camino, mira. Del goce. Y en la continuación sale la prima de Tetra, Tetra doble D. ¡Tremendo! Oye, más cerrada la votación aquí. Mi likey. Na, na, na, na, na. Me gusta más la rubia. Este Tetra doble D. Gato, no te dañes, dice por ahí RP. No te dañes, ustedes se engañan a ustedes mismos con la carita de gato. Ese es peor que nosotros juntos. Él se hace. Ay, santo. Ya, yo aquí no tengo vela en este entierro. Tetra sé quién es. Pero tampoco, no puedo comparar con Marine, dijiste que se llama Marine. La otra. Uh-huh. Ya, como que no tengo referencia. Estoy aquí buscando y estoy viendo acá el personaje en el estilito este, super cool. Ajá. Sí, I mean, es del estilo que te gusta ser shaded, so, yeah. Marín con Tetra no cuadra. ¿Cómo? Marín con Tetra no cuadra, eso es lo que usted quiere decir. RPR. Gato es un santo sin papeles. Y mira, rescataron a Marín de Link's Awakening. Tetra, pues entonces se va con los panchos. Esta gente no sabe ni votar, dice Surfing. Es más, todos los que están en el chat se van con los panchos. Ah, ya, llegó este. Mira, se bebió una Smirnoff. Surfing anda mandando a todo el mundo para el carajo. Mira. Bueno, y ahora... Ahora que dices Smirnoff, espérate. Ajá. Ahora que dices Smirnoff. Mi Mister, tu Mister, el Mister del Pueblo. Mister, todavía le quedan Smirnoff. Si no tiene, déjeme saber. Tenemos que hacer una orden y enviarle allá a Smirnoff. Le fui ahí un Walmart Delivery. Quitarle las Mike's Lemonade a Surfing. No, él no bebe eso. Lo que bebe es Smirnoff con sorbeto, ¿ok? Smirnoff Apple. Todavía me quedan dos. Ahora sí, gente, esto también está interesante, y es que echamos a pelear dos versiones del Temple of Time. El Temple of Time de Ocarina, que es el que está al lado mío, aquí, o el que está al lado de Gato, que es el Temple of Time de Breath of the Wild. ¿Voten por ahí? ¿Estamos votando? Aquí sí puedo. Sí, claro. Esto sí lo he jugado los dos. Y es más una estructura, obviamente, so. Y que se encuentra bien early on en ambos juegos. So. Muy icónicos. Yo tengo mis opiniones en cuanto a cuál de los dos edificios prefiero. Y por qué también. Así que rompan a votar por ahí. Ahí me quedan dos pizzas de barbacoa extra grandes, dice por ahí Fresi. De esas que se come a las 3 de la mañana. Surfing, baja para acá que tengo la caja sorteada de Smirnoff, dice por ahí. RBR, a diablo, se bebió una ultra, por eso está chupando el tronco de la botella. Ichi se está rascando las amígdalas con la botella, tú dices. ¡Eh, diablo! ¡Bernardi! Saludos y bendiciones, espero que estén bien. Muchachos, feliz sabadito igualmente para ti, Bernardino, qué bueno que estás por ahí. Es lo que toma son juguitos, exacto. ¡Ay, sí! Se bebe dos y se suelta como gavete. ¡Ay! Alex Nation, gracias por ese aviso, diablo. 79 meses. Es el Rise Up del señor Alex Nation, el del cumpleaños de ayer. Mira, mira, mira qué bien, mira qué bien. El de Ocarina con la puerta secreta, dice por ahí RBR, y ahora también entre la pizza. Uy, ahí está la gente votando, uy, uy, uy. Recuerde, gente, que usted rescata con su voto. Si usted no quiere uno de los dos, no vote por ese, vote por el otro, ¿ok? Vamos a ver lo que nuestra encuesta dijo. Lo está casi, casi cerrando. Gato tiene su selección. Yo tengo la mía también. Y si acabó, gana el templo de Ocarina of Time versus el de Breath of the Wild. Gato, ¿estás de acuerdo con ese voto? Yes, ese es mi voto también. Corrígeme si me equivoco, pero en el Breath of the Wild ya a ese punto el templo está en ruina. Sí. Uno va, pero no hay muchísimo que hacer. No. Versus allá en Ocarina of Time, que hay cosas para hacer y uno venía de allá de los tiempos de Super Nintendo a Nintendo 64 y ahora tienes un edificio en 3D para explorar en esa perspectiva, se ve sumamente imponente. It's the one. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, incluyendo la sublimidad que había al tú entrar al templo de Ocarina of Time. La música, o sea, había un coro. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Era un coro tipo, o sea, filarmónico, jodiendoso, medieval, haciendo esa pendeja, pelos parados. O sea, no hay break. El de Ocarina of Time es el templo que es, ¿ok? The Song of Time. Exactamente. Exactamente, te faltó par de papas. No. Era hasta ahí nada más. Era hasta ahí nada más, Artel. No inventes. So ya, por eso el glitch para caer en el del castillo flotante al templo. Dice por ahí, en España se llama La Flipante Aventura de José Luis el Enano y la Armónica del Tiempo. Eso es verdad, a mí se me paraban los pelos y algo más. Serfín, tú eres un enfermo. Tú eres un enfermo, ni que con un edificio. Pero ya, definitivamente que muy buena selección, muchachos. Los felicito. El otro templo, pues obviamente, estaba bonito, estaba chévere. Llegar ahí y la referencia que había a de que ya tú habías estado ahí técnicamente en otra vida, en otro tiempo, en otra versión, en Breath of the Wild, pero el hecho de que estuviera en ruinas, y obviamente el mundo completo está en ruinas en Breath of the Wild, pero no sé, le restaba un poquito, ¿verdad? Frente a la imponencia de ese edificio principal que, yo no, prácticamente era una iglesia, catedral, etcétera. So, ya, yeah, brutal. Salchipapa, dice el telatino. Bueno, lo próximo también más o menos tiene que ver, pero son dos versiones de la Master Sword. La Master Sword de Ocarina of Time o la Master Sword en Breath of the Wild. La Master Sword de Ocarina of Time, que estaba irónicamente en el Temple of Time en un momento dado, ¿verdad? Tenía su slot para colocarla ahí y que algo pasara en el templo. Versus la Master Sword en Breath of the Wild, que esencialmente estaba por allá en otro lugar, fuera de un templo, ¿verdad? También un lugar muy, muy icónico y en un muy buen spot, ¿verdad? Para que se bañara en magia en el contexto de Breath of the Wild. Voten por ahí. Obvio, la de Ocarina no se rompía porque no era Gen Z. buena alegoría. Eso es verdad. Ahí está, ¿ok? Estamos al día. Yo tengo aquí mi selección. Ajá. Deja que termine el tiempo y comentamos. Hoy no hay entrevista pinchera. No. Alex Nation, ¿verdad? Probablemente esté hablando de eso mañana. De hecho, Alex estuvo abriendo una página en Facebook específica de su negocio de pincho. Estaba de lo más contento porque hoy pues lo visitó Gitanita Silén. Estaba allá, papi, que Gitana fue con un hambre vieja. Ella fue sin desayunar, hasta sin café, por increíble que parezca. Fue allá y comió pincho, estuvo un buen rato y después de momento no es que llega, mira, con la taza de café. ¡Ping! Y Gitana parece que vio los cielos abiertos cuando le llevaron ese café. Gato le gusta el ¿qué? El Megaton Hammer. Yo voy por donde Alex soon en la machuca. Uy, vamos, en la motora. Tremendo, ahí va en el Danger Zone. RBR es tu Maverick, mi Maverick, el Maverick del pueblo. Ahí por terminar ya. Sí, esto está one-sided. Básicamente gana la espada de Ocarina of Time, ¿ok? la Master Sword de Ocarina of Time. Gato, ¿cuál era tu selección? ¿Esta o la otra? Yo cogí la de Breath of the Wild, pero es más por el punto de vista de... Se rompe, pero regresa. Uh-huh. Y tú sabes que en Breath of the Wild uno tiene que estar constantemente buscando armas porque pues se rompen y se acabó. Por lo menos el hecho de que esta regresa, regenera, hace esa etapa del juego donde ya uno pues hizo todo lo que iba a hacer y lo que hace dando vueltas por el mundo, dándole largas al asunto, hace esa parte un poquito más llevadera y como que, ok. Dicho eso, ambas escenas donde uno la obtiene son épicas. Sí. La de Breath of the Wild, no estaba en el templo, estaba en el bosque ese que uno se da la perdida del ciclo. Uh-huh. Pero se siente mágico todo. Frente al Deku. Se siente como un cierre de ciclo en Breath of the Wild. Pero te tengo noticias, Gato. Donde tú encuentras la Master Sword en Tears of the Kingdom es aún más épico que hay. Oh, no really? Voy a decir nada porque tú no lo has jugado o no has llegado. Tú lo tienes, tú tienes el juego. No has llegado ahí. No, en algún momento dado vas a llegar, puedes llegar. Enfócate cuando retomes el juego, si quieres, ¿verdad?, hacer eso. Enfócate en obtener las lágrimas, ¿ok? La obtienes fairly early in the game, ¿verdad? Pero tienes que explorar con cojones como quieras. Pero hay ciertos spots que son las lágrimas, ¿verdad? Tears of the Kingdom es bien, bien ahí. Enfócate en buscar esas memorias y, mano, como tú encuentras dónde está en el juego, mano, esto tope, ¿ok? Tope. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero aún más épico es en Tears. Bueno, el Tears of the Kingdom está cabrón, exactamente. Entonces, por ahí, la Master Sword de Ocarina es más épica. Es tan épica que convierte a Link en un macho alfa, pecho plateado, el llamado Vitín. Bendito, gato bendito, dice por ahí RPR. Yo, aquí, en las dos me gusta. Pero, again, me inclino más por la de Ocarina of Time, por la sublimidad de, ¿verdad?, de encontrarla como la encuentras, del slot en el templo. De el hecho de que se ve también un poquito más imponente. Esto, sin embargo, la de Breath of the Wild también me tienta en el sentido de que, si bien ambas hacen como que medio alusión a la leyenda de la espada del rey Arturo, ¿verdad? Por como están incrustadas en piedra, la versión en el bosque me apela más a eso, ¿verdad? Que es un nod a un mayoritario versus la otra. Así que, pero ya, me alegro que haya salido la de Ocarina of Time. Vamos allá entonces con el próximo. Yuyuy. Pregunta aquí, ¿esto es la música o en general? Eso es en general el área, ¿ok? Ok. Estamos echando a pelear a Gerudo Valley versus Sora's Domain. Uyuyuy. Uyuyuy. Aquí vamos a ver. Gente, ustedes deciden con su voto qué área van a salvar, ¿ok? Estoy marcándolas acá en el documento, por poco marco una que no es. Vamos a ver. Uy, uy, uy. RPR. ¿De qué juego, dos? De cualquiera. Aquí yo puse las imágenes de Breath of the Wild. Si necesitan un marco de referencia, quédense en Breath of the Wild. Ok. En Breath of the Wild. Es que todas las zonas están chulísimas. También lindas. Sí. Yo tengo una preferencia, pero es más... Quería controversial. Yo tengo una preferencia, pero no es tanto por la zona, sino por el elemento asociado a la zona. Ajá. Por eso esa es mi decisión, pero todas están súper chulas. Sí. Yo me aprendí Gerudo en la guitarra por algo, dice por RPR, la del bolero. Tarararán, tarararán, esa. De aquí lleva Link 7 años al futuro en Breath of the Wild, lo lleva a la depresión. ¡Eh, diablo! En Tears of the Kingdom, es que, mano, es que esa escena está... Gerudo Bolero, exactamente. Vamos a ver. Sora, la música de Sora's Domain tampoco se queda atrás. Una musiquita bien peaceful, bien tranquila. Bien chilling. Yo quiero que Surfing Boy me toque el bolero. ¡Ay! Surfing, te llaman. pasillo 10. ¡Uy! Ustedes salvaron a Gerudo Valley. Se fue con los Panchos. Sora's Domain. Esa también fue tu selección, este gato. Yes, esa es mi selección. Sí, esa era mi selección. Sin restarle mérito a ninguna de las otras zonas, pero... Ajá. Esa... con fuego. Ajá. Tengo que escoger fuego. y está lleno de laren, ¿ah? De las Gerudo, ¿ah? De las tigueras. Un solo macho, y eso también lo confirman en Tears of the Kingdom. Lo que uno pensaba, que es como que, espérate, pero ganaron el de ahí. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es eso? Él es el alfa y el omega ahí. Tírame de Song of Storms, dice por ahí. No, ningún Song of Storms. Porque si no llueve. ¡Ay! Me adelanté. Ya está en pantalla. Gato la pone ahora con calma para que ustedes voten. Ahora sí, Rito Village versus Goron City. Allá en Death Mountain. ¿Ah? Voten por ahí. Rito Village y Goron City. Aquí también. ¿Se te hace fácil seleccionar el gato? O, por sobre todas las cosas, simplemente Gerudo Valley y lo demás que se joda. Sí, Gerudo es como que el principal. Los demás están más o menos iguales. Ok. Ganondorf, las gotas de sudor le hacen rappelling por el pecho. Sí, durísimo. La verdad que se guillaron con todo lo que crearon, ¿verdad? Y todo el lore alrededor de Tears of the Kingdom. Definitivamente. Ahí está. Vayan votando. Esto se está yendo unilateral. Nos quedan 3 votos más después de este. Nos van quedando 3 votos más. Yo aquí tengo mi preferencia. Esto... De estas dos zonas. ¿Qué zona? No, ¿ok? Aguanten eso ahí. Ya mismito les explico cuál, ¿verdad? Dependiendo de cómo salga la votación. Pero tengo mi preferencia. Esto... En Death Mountain hace calor, dice por ahí RBR. Hace un poquito de calor, fíjate. Hace un poquito de calor. Esto... Estaba bien, bien nítido como en Ocarina of Time. Las túnicas, ¿verdad? Hacían el efecto que eventualmente las armaduras hacían en Breath of the Wild. Lo elevaron un poquito la armadura. La primera vez que yo vi a Link en la armadura esa, que parece que es un bombero, en Breath of the Wild, me tripió muchísimo. Antes, pues simplemente con ponerte una armadura, una túnica roja ya aguantaba calor. Oye, hasta casco tenía en Breath of the Wild. Bien, bien cómodo. Yeah. ¡Uy! Y esta gente gato salvó a Rito Village. Rito Village. La villa de los pajaritos. Allá, tremenda. Versus Goron City. Yo concuerdo con esa selección de votos. Me gusta porque me recuerda tanto a la villa de los Ewoks en Star Wars, ¿verdad? Porque la construcción rústica y en círculo, ¿verdad? En rotonda, en nido, ¿verdad? Para preservar más o menos lo que era la especie como tal. Pero también... Esa villa no solamente me recuerda a la villa de los Ewoks, sino que también la vibra de bosque, o sea, me agradaba bastante. Era como que, estaba nice. La música y el vuelo que puedes hacer con Rito, uff, dice por ahí RPR, sí. Death Mountain estaba gufiado, pero no sé, era como que de pasadita. Pero en Rito uno se puede deleitar, como que en esa área específica. Todo lo que es Rito Village, de verdad que pompeadera. Bueno, estamos ready. Ahí va la otra. Ahí está la próxima. Uy, uy, uy. Ahora nos vamos para Hyrule. El castle, ¿verdad? El castillo de Breath of the Wild o Hyrule Castle de Twilight Princess. El de Breath of the Wild está a la izquierda, la que tiene un poquito de zonas rojizas. Está envuelto, ¿verdad? En la plaga de Ganon. O el otro que se ve despejado y toda la cosa, ese es el de Twilight Princess. So, ustedes deciden ahí cuál salvan con su voto y cuál se va con los panchos. Ya empezaron los votos y aquí están divididos. Uy, uy, uy. Así me gusta. Y aquí, pues, yo no jugué Twilight Princess, así que no tengo que comparar. Dicho eso, a mí me gustó el castillo en Breath of the Wild. En Breath of the Wild puedes hacer tanto, dice por ahí RPR. Ya. Yeah. Hay muchas cosas. Y de hecho, cuando ¿verdad? Hay algo que sucede con ese castillo en un momento dado. Esto, específicamente en Tears of the Kingdom, que uno no se lo está esperando. Es impresionante. Again, Gato, tienes, de alguna manera u otra, tienes que retomar ese juego en algún momento dado. No sé si para Extra Life. No sé si. No. Y a este punto lo recomendaría, aunque yo no jugué tanto, yo jugué como 2 horas nada más. Uh-huh. Lo que hice fue llegar a el pueblito inicial este. Sí, tú te tiraste de la isla voladora, básicamente, uh-huh, y caíste, y ya. Y caí a la tierra, uh-huh, ya. Uh-huh. Pero ya, a este punto lo comenzaría, pero I don't know si jugarlo en stream o no, porque es que yo me distraigo tanto con el chat y todo que... Uh-huh. Aunque acá, you know, la historia es diferente, cómo se maneja. Sí, sí, hay cutscenes que puedes ignorar entonces al chat totalmente en los cutscenes y enfocarte en los puzzles, porque hay equivalencias en Tears of the Kingdom a los shrines de Breath. So, gana el castillo de Hyrule Castle, el de Twilight Princess, se va con los panchos el de Breath of the Wild. Gato, ¿estás de acuerdo con eso? No, yo no jugué Twilight Princess, no sé, pero... Basado en lo, sí, que, sí, ves, la gente... en lo que ves. No, yo difiero al público. El público ha jugado The Legend of Zelda más que yo. So, lo que ellos digan, yo estoy contento con lo que ellos digan. Ok, yo estoy de acuerdo con ustedes ahí en esa votación. A mí de verdad que el Hyrule Castle de Twilight Princess me gusta, es más imponente, más elegante. En el de Breath of the Wild, me gusta por otras razones. Tú puedes explorar más, obviamente, en el de Breath of the Wild. E incluso el eerie sense que hay, ¿verdad? Que elimina la sublimidad o el respeto que hay en el otro castillo. No importa, ¿verdad? Como quiera, también tiene lo suyo. Esto, so está nice. Mano, sí, uff. Was that the power of the Master Sword's power? El papi. El Ganondorf de Tears of the Kingdom es mi líder. Yo le prendo una vela todos los viernes. RPR en la casa. Yo fui el único mamado que votó por el de Breath of the Wild. Lo siento. Se fue con los panchos como quiera. Bueno, estamos ready acá. Uy, uy, uy. Y ahora sí, esta es otra controversial, ¿ok? Los Kokiri versus los Koroks, ¿ok? Resulta que los Kokiri, ¿verdad? Eran niños del bosque. Uno interacciona con ellos en Ocarina of Time, ta, ta, ta, ta, ta. Pero eventualmente... En Breath of the Wild, uno conoce que los Koroks, si tú lees la descripción de los Koroks, dice que son niños del bosque. Entonces, de alguna manera u otra, esta gente evolucionó a los Koroks. Son lo mismo, ¿ok? Bueno, no evolucionaron porque es otro universo. Sí. Estoy matando un mosquito. Es otro universo, en ese universo lucen diferente. I guess so. Yeah, cuando acabo el poll, digo, porque para mí esta está fácil. Está fácil. Dale. Pero vamos a dejar que la gente... En Wind Waker sí evolucionaron. ¿A cómo? ¿Cómo? Yo Wind Waker lo jugué muy poco, al telatino. De hecho, lo jugué tan poco que me atrevo a decir que en teoría no lo jugué. No. Los Kokiri, si se pierden en los Lost Woods, se convierten en Skull Kids, dice por ahí RPR. Bueno. Eso decía el otro. Majora's Mask, ¿no? Pero acá... En Breath of the Wild, you know, en la descripción, te estoy diciendo lo que dice la descripción. Igual que dice que los Korok Seeds, como tal, son semillas apestosas. De ahí el vacilón, ¿verdad? Un saludito ahí a nuestro panita, el gran Pierre Guy Gaming, que dice que los Koroks son gallitos. No hay más nada. No se me queda. De hecho, tú vas bien enviarme un Korok, ¿verdad? Tejido, que lo tiene mi hija, porque ella pues es loca con los Koroks, le gusta mucho. Esto, y en la mochilita del Korok tenía un gallito. Los Koroks, no sé, los Koroks me dan estrés, dice por ahí RPR. Vamos a ver, entonces fue unilateral prácticamente en votaciones, Gato, y ganaron los Kokiris. Los de la izquierda, ¿verdad? Los que vendría siendo Saria. So, cuéntame. Los Kokiris son creepy. Están en el bosque y todo, están jangueando y de pronto está Y en Ocarina of Time no quieren dejar salir hasta que busque la espada. ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame quieto! Yo no quiero la espada. ¡Déjame salir! So, no. ¿Tú irías con los Koroks? Yes. Sí, yo me iría con los Koroks también. Me gustan más el diseño. ¿Qué es eso? Pregunta Fresi. La semilla de gallito. es una semilla, ¿verdad? De un árbol que se llama algarroba o algarrobo, ¿verdad? Eso apesta heavy. Hay gente que se lo come con miel, dicen que sabe bueno, ¿verdad? Como que la pulpa alrededor de la semilla. Pero la semilla es dura con cojones. Y en Puerto Rico hay una tradición de que esas semillas tú las curas, ¿verdad? Las pones en gasolina para que se endurezcan aún más. La atraviesas con un taladro, con un clavo, y la amarras a una cuerda, un cordón. Y era un juego tradicional de tú poner un hoyito en el suelo y, ¿verdad?, con una técnica milenaria de engancharte la cabulla así en el codo, ¡pah!, y tirabas y tenías que medir, y se jugaba a partir gallito, ¿verdad?, a la hora del recreo escolar. Yo llegué a jugar gallito en la escuela, me imagino que gato también. Ya yes, eso es algo de hecho, que... yo tengo uno. Yo creo que está en mi backpack. O si no, está en mi oficina. Nice, nice. Que lo llevé para mostrarle a mis compañeros de trabajo. So, es algo, ¿verdad? Muy, muy icónico, ¿verdad? De la cultura de Puerto Rico de antaño, ¿verdad? También se jugaba trompo, ¿verdad? En una línea similar. Como se jugaban canicas, tal vez, que eran tal vez más populares en otros países, pues. Los gallitos, así le decíamos nosotros, gallito es esa semilla, ¿verdad? De algarrobo, de la algarroba. Y pues es el vacilón. Entonces, como dice que es una, esa smelly seed, es una semilla que apesta, de acuerdo a la descripción que nos da el juego, pues entonces Peregay dijo, pues no hay más nada. Esto lo que es un gallito. Porque suelen apestar a mierda. Es que no hay otra como decirlo. Sí, no había huele, de otra. Huele excremento, es lo que huele. No huele a peeling. Yo no sé a quién se le ocurrió echarle miel y comérselo. Tiene que haber tenido hambre con cojones. En cuanto a eso, la semilla por fuera está recubierta, ¿verdad? En una vaina. Es bien dura también para romperlo. Llegué a tener, ¿verdad? En mi patio, árboles de algarrobo. Nunca lo consumí. Yo, si había, ¿verdad? En tiempo de eso, lo rompía para buscar el gallito y lavarlo. Eso para mí era una tortura. Pero comerme eso, no. Vete para el carajo. Con todo y gallito. No. Pero... Lo interesante es que yo crecí toda mi vida allá. Yo no sabía que la gente se lo comía. Yo vine a aprender que se comía cuando Andrew Zimmer, ¿te acuerdas de Andrew Zimmer? El que hacía Bizarre Foods. Oh, sí. Pues él fue a Puerto Rico y se comió y vino, ¿what? Esto se come. Y él lo describió, el sabor, como si fuera cotton candy. So, aparentemente sí tiene buen sabor, pero el olor, mano, el olor está a otro nivel. No puedo bregar. No. Hasta ahí. Mira, Artel dice que los Koroks son muy annoying. Mira, el gato describe al revés, que los Kokiri son más annoying. Los Koroks yo puedo manejarlo. You know? Los Kokiri son creepy. Yo no me quiero encontrar a un nene en medio del bosque o unas nenas en medio de un cornfield. Trump fuera los Beyblades de los tiempos de Yami Yugi, dice por ahí RBR. Pere, acabo de ver el trailer de Alien Romulus y sale el jueves. Ea, puñe, no sabía. Eso es correcto, compañero. Sí, el jueves. Sí. El jueves sale este próximo fin de semana. Yo espero ir para el cine. Quiero ver esa película. De verdad que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Yo llegué a comer algarroba y RP, eso explica mucho. A eso sabe, pero cuando se te ve el sabor, la boca te apesta a ano. Sabe bien, huele a mierda. Yo jugaba a la peonza. Tazos Pokémon, al escondite, inglés, polis y cago. Claro, Fresi. Totalmente entendible. Eso eran juegos típicos, pero en Puerto Rico se jugaba gallitos también, ¿ok? Bueno, estamos ready para el último, y tal vez este último no es lo que usted espera. No es un diseño de la Trifuerza versus otro, pero sí es el diseño de dos escudos icónicos. El de la izquierda sería el escudo iliano de A Link to the Past, y el de la derecha sería el escudo con D, iliano, también. De Ocarina of Time, ¿ok? Así que usted recuerde que con su voto usted salva a uno, y el que saque menos votos, pues ese se va con los panchos. ¿Sabes que yo tengo los tazos guardados en casa de mi mamá? Dice por ahí Shinobu, ¡nadie te pregunta! ¡Embuste! Los tazos eran, eso sí llegó a Puerto Rico, fue una fiebre bien, bien grande. 95 al 98 más o menos. Qué mucho vacilón había con los tazos. ¿Es que? ¿Cómo es eso? Dímelo otra vez por el susurro. ¡No! ¡No, RPR! ¡No! ¡No! ¡Jamás! Claro, los tazos. Yo tenía unos cuantos. Sí. No sé ni dónde están. Quizás los boté. Pero Chinobu, si los encuentro, te los envío. Yo tenía unos que eran este tipo holograma. O sea, que los volteabas así y se veían. De Tiny Toons. Me recuerdo que esos eran bastante cotizados. Sí, eso yo tenía. Salían en las papitas, tú sabes, los Doritos. Sí, todos los que yo tenía eran de esos. No fue que yo fui y compré para jugar. Eran de los que venían. Esos mismos de RP. Mira, yo diciéndolo y él también confirmando que él tenía de eso. Tipo holograma. Yep. Era bien gufiado. Pero no todos venían de holograma. O sea, habían otros que eran normales, que eran chatos. Sí, y uno se ponía a jugar con ellos y se pelaban. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, eso eran films de plástico tóxico. O sea, eso. eso no pasaba inspección. Lo ponías ahí a verificar los niveles de radiación y off the hook. Salieron frames de películas de Star. Sí, los frames, me acuerdo, que eso eran cuadraditos. Esto, mira, ganó el escudo. De Ocarina of Time, que es el que, ¿verdad?, está en el lado de Gato. Ese tenía que ganar. Ese, cuando usted piensa en el escudo de la saga, de la serie, de The Legend of Zelda, ese es el que sale default en su cerebro. No hay más nada que buscar. Eso es así. Así que, gente, de esta manera culminamos la sección para esta semana, ¿verdad? Él se va con los panchos inversos. La que hace con Sparrow, cuando Alex Nation o Gato le trae la sección, usted vota por los que manda para el volcán, ¿ok? En mi caso, pues lo salva. Pero ya, esperamos que lo hayan disfrutado. Esta vez pues fue temático específicamente de The Legend of Zelda, que mientras construíamos por ahí la agenda, yo dije, espérate, esto se ve nice. Así que de esa manera culminamos con el segmento para esta semana. Lo disfrutamos bastante, me tripió. Ver que Gato estaba ¿cómo se dice? En cheerleader mode. No estaba comentando mucho, ¿verdad? Porque no tenía mucho que aportar. Pero, igual, pues todos aprendemos y gozamos la sección como quiera. Bueno, vamos entonces ahora a qué es la que hay, Gatito. ¿Qué has estado haciendo estos pasados días? Tomaron lo típico, Tekken 8. Hubo una actualización pequeñita en estos días, unos ajustes aquí y allá. Adicional a eso, estuve jugando Sleeping Dogs, que lo recomencé en el canal. Este juego yo lo jugué allá para... ¿Cuándo fue que salió esto? Como en el 2007 o algo así. No, 2009, ni me acuerdo. 2012 creo que salió. Yo para ese entonces me lo pasé y estoy jugando lo que es el canal. No me molesta que no le preste mucha atención porque pues ya sé lo que pasa. No me acordaba de todos los nombres. Y cuando lo puse el primer día, estaba como que, espera, el nombre de este es tal. Ah, no, ese es el nombre de la ganga después. Pero ya, estoy hace que un buen jugando, me voy acordando de lo que pasaba. Agarré. Aquí está la adicional gata. A eso. Saluda. Mira para allá. A grande ¿Qué es? A Gamora. Gamora. Grande con cojones. Nice. Pues... y Marvel Snap hubo varias actualizaciones en estas pasadas semanas. Estaba el modo este de Deadpool, estaba lo más entretenido. Yo espero que traigan ese evento, ya sea con otros personajes o con lo que sea, pero me gustaba la dinámica porque usted está jugando y subiendo todo momento. Ellos no te bajan. Puede ser que no subas, pero no te bajan. Y según juegas, vas desbloqueando recompensa. Yo logré desbloquear la tarjeta que era exclusiva de ese modo. No lo llené completo porque en verdad no me dio tiempo. Pero ya, desbloqueé lo que quería. Entonces, ahora, la semana pasada, añadieron el modo de alianzas. Y creé la alianza de nivel escondido. Así que si usted juega Marvel Snap y se quiere unir, pues se puede meter ahí. Yo he estado bastante activo haciendo las misiones de la alianza. Porque yo soy, en general, de tener objetivos claros. Y entonces, si tengo como que misiones, pues digo, pues ok, voy a hacer eso. Entonces cambio de deck para hacer esas misiones. Y una vez la completo... agarro otra más y cambio de deck y monto aquí. So, esa dinámica me gusta. También añadieron ligas. Y la primera liga terminó hoy. Uh-huh. Me logueé y vi que me dieron la recompensa. Yo también me estoy logueando ahora que lo mencionaste y te voy a enviar una foto a WhatsApp porque se me olvidó ponerlo en mi lista. Yo anoche estaba tercero en la liga, por lo menos en mi server, I guess. Te voy a enviar una foto para que veas. Yo me quedé como que, wait, what? ¿En serio estoy tercero? Ok. Yo llegué hasta el segundo. Anoche lo dejé segundo. Cuando me logueé hoy, terminé sexto. Ok. Por lo menos te pasó algo similar. Sí, pero te ponen, yo no sé cómo te ponen con ese grupo, pero you know, la gente sigue jugando y sigue subiendo. Uh-huh. Y dejan a uno atrás. Me recordó a cuando uno llega a level 100 en el modo regular, sí, que te ponen en los Infinity Ranks. Ajá. Que en ese punto tú no estás subiendo, sino que estás corriendo con todo el mundo y te logueas y bajaste 1000 posiciones porque en ese periodo de tiempo la gente te pasó. Pues a eso me recordó. Lo bueno es que había recompensas, no importa en la posición que uno terminara. Así que también me dieron una variante ahí. Sí, a mí también, una de Groot me dieron y un par de boosters para Deadpool específicamente. Sí, eso, a mí me dieron como azul o algo así. Pues a mí me dieron un frame, creo que era negro mate o algo así. Nice. Boosters, no recuerdo para quién. Y me dieron una tarjeta, yo creo que la variante Pixel de Havoc, creo que era. Uh-huh. Me dieron. So, nice. Yo soy de Dan Hip. Así que a mí esa variante, pues la tiro por ahí y sigo para adelante. Uh-huh. Yo activamente colecciono Dan Hip. Por dos motivos, me gusta cómo se ven y segundo, no son muy caras, así que yo voy, a medida que juego, pues voy guardando del oro y ya cuando tengo pues 700, pues la primera Dan Hip que me encuentre por ahí es la que compro. Ok, nice. Pero ya, también añadieron algo de que tú tienes ahora un código para invitar gente y si esa persona entra, te dan una tarjeta o algo así. Pero ya han estado haciendo cositas. Comenzó la nueva temporada. So, yo he estado ahí haciendo mayormente misiones de la Alianza. Yo tengo 4200 de gold, dice por ahí Shinobu. Ponte a gastar porque ahora ellos tienen un cap. Esto, que no te vaya a aplicar también al oro. Yo creo que para el oro no aplica necesariamente, por lo menos por ahora. Pero sí de las tarjetas, no las tarjetas, con lo que tú puedes subir. Los cristalitos esos. Ajá, esos cristalitos. Ahora sí, yo antes los holdeaba y después me sentaba y hacía level up de 7000 tarjetas, por exagerarte. Ahora creo que tienes un cap de 10,000 de esos. Y después de 10,000, te lo dice, o sea, puedes técnicamente ganarlo, pero los pierdes, o sea, porque no los estás aplicando. So, asegúrate de momento, cuando estés cerca de 10,000 o en 10,000, ponerte a gastar, que típicamente es un season. De season en season, asegúrate de gastarlo. Lleva tiempo ese cap, para Extra Life del año pasado. Yo estaba, uno de mis segmentos fue Marvel Snap, sí. Y estaba como que, mira, necesito gastar esto porque ya estoy llegando a 10,000, yo estaba consciente de eso, nice. Back then, hace tiempito de ese límite. Nice. Y era mayormente porque me da pereza ponerme a darle update a las tarjetas porque uno gasta tanto tiempo porque tú le das y le das los updates y sale la animación y después cambia la imagen esta y sube y después tienes que reclamar las cosas y es como que, ay no, yo no tengo tiempo para eso. Y entonces no los intercambiaba, no los canjeaba y llegaba al tope. Ok, ahora tengo que hacerlo. En la actualidad lo que hago es que ya hago upgrades a las tarjetas que cuestan 400 de los cristalitos. Uh-huh. Para no hacer tanto, los de 25 no los hago porque no quiero ver toda la secuencia de animaciones para una porquería ahí de update. Sí. Así es. Mira, por ahí llega Wider27, brother, yo me pierdo y cuando vuelvo ya estás con Beard. ¿Qué es esto? Pero se te ve bien. ¿Qué pasó, Wider? ¿Qué es la que hay? Yo siempre he tenido barba. No sé si es que confundió con Mash. Ajá, sí, confundió con Mash o con Alex. esto, o si es que la última vez que me viste a mí, pues mi barba estaba más trimeada. Pero ya, mi barba usualmente es bastante, bastante frondosa, Wider. Bienvenido. ¿Qué juego es? Marvel Snap, es lo que estamos hablando. Marvel Snap, pero sí, el que te comenté de tarjeta. Te va a gustar, te va a gustar. A ti que te gusta Pokémon, te gusta, you know, y lo entiendes bien. Quizás este juego sea para ti, Fresi. De verdad, muy, muy divertido. Está disponible en dispositivos móviles. No estoy seguro si está en iPad o no. Me imagino que sí. Que tendrá una versión sí, de porque iPad. Hay iOS, Android, está disponible para PC. Uh-huh. Fresi, lo puedes descargar en Steam. La versión para PC está súper, súper chula. Sí. Corre súper bien. Y ellos ahora le dieron una actualización para que se vea bien en modo... ¿Landscape? ¿Cómo tú dices landscape en español? En horizontal. Ajá. So, se ve super cool. PC es la mejor versión, pero claro está, uno pues tiene su dispositivo móvil y es muy conveniente. Se comunican una a la otra, así que si quieres jugar desde tu dispositivo móvil, juegas y luego te sientas en la computadora y retomas tu progreso ahí. Así es, así es. Mira, llega por ahí. El PR Kaiser, buenas noches, ¿qué lag que está pasando? ¡Uepa! Bienvenido. Kaiser, ya que estás por ahí, te llegó la camisa, te tiene que haber llegado hace como 3 semanas atrás o 2 semanas atrás. Confirma por ahí para acá. Confírmame ahí. Por favor. Ah, ese que me bajé, dice por ahí, Fresio, que se lo bajo, pues perfecto, está cool. Y también uno puede jugar, hacer batallas con amigos, ¿verdad? Tú tienes un código, le envías el código a alguien y puedes jugar, ¿verdad? Está bastante cool, Fresio. Está súper, súper nice. Bueno, fuera de eso, Gato, ¿algo más? Nada más, mano. Mano, pues mira, por ahí el Pierre que se confirma, sí me llegó, quedó en la madre, gracias a 1,000,000, mano, dice por ahí el Pierre que es eso. Hey, tremendo, que te la disfrutes, papá, que te la disfrutes. En mi caso, gaming related, pues esta pasada semana estuve jugando Rocket League, también obviamente tuvimos edición de pesca, el Pari Escondido Summer Cup Assembly, un tremendo torneo que hemos estado corriendo durante todo el verano, desde la segunda semana de junio, donde hemos estado enfrentando a 4 equipos por noche. Esta pasada semana el equipo que descansó fue Team Blue Blue Blue, pero hubo acción entre los Double Dragon y también los ex empleados de Kmart, ex empleados de Kmart saliendo victoriosos. Y en el segundo encuentro de la noche estuvieron enfrentándose solamente un ala de Aces High, nada más que pudo llegar Arago. Corto, ¿verdad? Lamentablemente no pudo estar con nosotros el pasado jueves. Y Arago solito se enfrentó a las Trap Sisters. Hay luto en el convento. Con eso se los digo todo. Si quieren saber más, ¿verdad? Más detalles acerca de todo lo que pasó en pesca, no se pueden perder la transmisión de Loot of the Party, porque recuerden que este evento está en Beleco de El Pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly. Es un evento que te trae oficialmente nivel escondido en combinación con Loot of the Party, por eso tenemos a Nero Negrón narrando con nosotros todos los jueves que hay acción, pero también la gran final se va a correr en Loot of the Party. Este evento también cuenta con el auspicio de Slacker, de Chivanca, de Amenuk y también de Bernardi 19, ¿ok? Así que todos los detalles de lo que pasó el pasado jueves con nuestros panitas de Loot of the Party mañana en su transmisión del podcast semanal, ¿verdad? Que ellos lo trabajan todos los domingos y también los exhortamos a pasar por nuestro canal de YouTube para que visiten el archivo como tal. No importa que se lo coma Twitch acá, siempre los exportamos allá con la fecha y las especificidades de todo lo que incluyó ese encuentro de esa noche. También estuve jugando Elden Ring, Gato. He estado jugando con limitación por voluntad de los Skadu Tree Blessings, ¿verdad? No me he estado puyando, como quien dice. La manera de tú subir de nivel en el DLC es con estos Skadu Tree Blessings. Y yo me limité a consumir 5 al principio del juego. Y después no he tocado ninguno de los 20 y pico que tengo en el menú. Y ando, mano, sudando la gota gorda, tratando de avanzar boss tras boss, pero ya me llevé varios bosses, entre ellos bosses principales. Estoy explorando fuertemente porque hay una zona que veo en el mapa y no tengo idea cómo accesar. Así que estoy explorando. En su momento me imagino que daré con ella, pero me queda Elden Ring por lo menos para las próximas 2 semanas, porque ya después viene Wukong. Así que yo espero antes del 20 de agosto haber terminado el DLC de Elden Ring. Un saludito por ahí a Spiro, yeah, Kmart, yeah, los ex empleados de Kmart rompieron. Llega por ahí Fidelillo, el Sparrow Wolf, mi hermano, dice por ahí Fidelillo, Azuquita, Guarajodien, ¿cómo es eso? También llega Bedouin Creator, mi hermano. Azúcar para el Bedouin, sí señor. Esto está Fresi por ahí saludando a medio humanidad. ¡Ey! ¡Yeah! El Phoenix también en la casa. Mira, mira, esta gente estaba jugando ahorita Fortnite. Yo estaba muerto de la risa. De verdad que se pasa muy, muy bien. De hecho, aprovechando que hay un montón de streamers en el chat, tiren por ahí los más uno para que la gente que esté en el chat y no lo sepa, ¿verdad? Si usted crea contenido como el de nosotros acá en Twitch, gaming, podcast, just chatting, etcétera, tiren por ahí más uno para que la gente también, si tiene a bien chequear su contenido, pues mira, le dé por ahí, le pique el canal y vaya y consuma de ustedes y los apoye con el valor. Mano, también, en términos de non-gaming, pues estuve viendo el final de temporada de The Boys, bastante bueno, termina en cliffhanger, no tan bueno como las otras temporadas, pero estoy conforme porque es que ya tú no puedes tirar tanto shock, ¿verdad? Obviamente ya vamos bajando y está bien, ¿verdad? Yo por lo menos estoy bastante ok con lo que sucedió al final de The Boys, me gustó la revelación final de esta temporada y estoy bastante conforme. También, Gato, estuve viendo el primer episodio de una serie nueva de Batman animada que está en Amazon Prime. He visto anuncios de eso. Esto se ve interesante, tiraron una propuesta un tanto inesperada de varios villanos, pero hasta ahora, honestamente, vi solamente el primer episodio por curiosidad, y me gustó lo que vi. Sentí una vibra similar a Batman The Animated Series, que muchos de nosotros cuando éramos chamaquitos, ¿verdad? Crecimos con esa serie animada. Y me gustó, ¿verdad? Me gustó la vibra, así que creo que la voy a continuar viendo. También por fin, corazón, por fin, saqué tiempo para ver un poco de X-Men 97. Y si la de Batman me gustó, la de X-Men 97 me atrapó. Vi dos episodios corridos, prácticamente me acosté de madrugada solamente porque estaba hypeado. Y si me dejaba llevar, seguía viendo episodios. Puse el freno ahí obligado. Y también estoy viendo The Rising of the Shield Hero. Esto por recomendación de Adugiti, nuestro panita Casa India, ya directamente de El Buruleo Podcast. Esta semana también estuve teniendo la oportunidad, Gato, de por fin arrancamos con La Gallera del Dragón con el Jibarito. Que pues tuvimos varios percances, ¿verdad? El mes anterior, pero ahora en agosto van a haber dos ediciones, la de esta pasada semana, que los exhorto, ¿verdad? Aquellos de ustedes que no pudieron acompañarnos en vivo, que pasen por el canal de El Jibarito, 2 i después de la R, Jibarito, El Raya Baja Jibarito, para que vean el archivo, estuvo espectacular. Gato, la dinámica que él está trabajando es un first to ten, entre dos jugadores. Y Bernaldi vapuleó heavy a su oponente, Archie something. Ahora no estaban jugando Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball. Y Bernaldi ganó, llegó a 10 y el otro pana se quedó en 2. Wow. Bernaldi tenía unos combos espectaculares, de verdad que le metió caliente. Y lo mejor de todo, Dato, es que habían $160 en juego, en donativos, para Extra Life. Así que, ¿verdad? Cuando se le dio la opción a Bernardi de preguntarle, mira, ¿a quién tú quieres se le done? ¿Verdad? Hay varios Extra Life que todavía no han llegado a su meta y que están por debajo de los $1,000 de Team Extra Lifers 24-7. Y Bernardi, ni corto ni perezoso, dijo, ¿sabes qué? Vamos a donárselo a Spider Popo. Así que Spider Popo logra llegar a su meta inicial gracias a La Gallera del Dragón y las hazañas de Bernardi, que by the way, Bernardi también tiene un tremendo sorteo por ahí de artículos de Kirby, así que para más detalles, pendientes acá a otras transmisiones de Nivel Escondido, donde tenemos la rotación de anuncios en particular, ¿verdad? Y lo van a ver por ahí. Y también un saludito a Arte Latino, que se prepara para mañana, que tiene un evento, ¿verdad? A celebrar el Día de los Niños, específicamente jugando con Mini Alter, desde las 5 de la tarde, si no me equivoco, en el canal de Twitch.tv, diagonal Alter Latino, jugando varios jueguitos relacionados a el mundo de los videojuegos, obviamente. Muy, muy clever, ¿verdad? Y va a jugar con su nene, así que mega, mega GG, ¿ok? A ver, leo por aquí el chat. Retirada por el calor, dice por ahí el Bedouin más uno. Acho, man, I don't know. It's deja vu, but it's very strange. Yo recordaba un Nivel Escondido pelón y sin barba, y ahora te veo a ti y estás barba y cabello largo. Maybe I'm confused. I haven't logged in Twitch for so long. Puede ser, Wider. Puede ser. Aquí, no, calvo como tal, no hay nadie. Alex tiene pelo corto. Gato tiene pelo corto. Mash tiene pelo corto. esto, yo tengo pelo largo desde hace mucho tiempo y pues tengo barba. Esto, so maybe teníamos a alguien de invitado el día que tú llegaste, que sea pelón, pelón, o sea, calvo. A lo mejor teníamos a Surfing Boy en pantalla. No sé, no sé. La barba de Sparrow se ve 4K. Ahí está, papi, ahí está. Tiene film grain, ahí está, dice Spiro. Cuando yo veo una serie, o me la termino el primer día, máximo 3, o lo olvido, Just for Men, ahí está. Yo lo quiero. Gatonejo, ese gato maulla, pregunta por ahí Fidelillo. ¡Ah! El extra es tranquilito. Sparrow es nazareno, dice por ahí, que es nazareno. El único calvo es Surfing. No, hay varios calvos por ahí, pero ya, yeah, este. Peter Kaiser. Oh, maybe, pero aquí en el canal no hemos tenido a Kaiser. Yo creo que maybe en la parranda bacalá hace tiempo. Maybe. La barbería subieron los precios o la gente se puso a experimentar y la gran mayoría de los resultados ha sido bueno, dice por ahí Spirro. yo no voy a barbería. Yo si tengo que recortarme voy a un beauty. O sea, mi pelo es largo. So yo le doy mi pelo a una dama que sepa manejar el pelo largo, ¿verdad? No se lo dejo a ningún barbero. Mi barba me la arreglo yo mismo. Así que esa es la que hay. Esto, deja ver por acá. ¿Qué me falta? Ah, pues nada, la gallina del dragón, ¿verdad? Va a reanudar a fin de mes, como dije, ¿verdad? A fin del mes de agosto. Y el caster invitado en esa segunda edición de la gallina del dragón va a ser Mr. Sazón PR. Así que no se lo pueden perder, ¿ok? Y de esta manera, vamos entonces a pasar al cierre para ir despidiéndonos. No se vaya nadie, para dar un recito a algún canal que esté en vivo por ahí al mismo tiempo que nosotros y darle un poquito de, mira, amor bacalao una vez terminemos. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en muchas redes sociales, prácticamente en todas, particularmente en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X, antiguamente conocido como Twitter, y YouTube, en todos lados como Nivel Escondido. También recuerda que nuestro itinerario en Twitch incluye los 7 días de la semana sin interrupción, ¿ok? Llevamos una racha ridícula de podcast en vivo, de transmisiones en vivo. Cuando te digo que la racha es ridícula, es que ya estamos prácticamente a 2.500 días sin interrupción. Vamos ahora mismo por 2.496 días, ¿ok? Eso suena fácil, pero han habido días que por poco se nos va la racha al carajo por varias cosas. Y de momento alguien sale allá desde la tercera cuerda. ¡No! ¡Déjame darle live, aunque sea media hora! Y no hemos perdido la racha, gente. Acá en Twitch, ese es parte de nuestro compromiso con ustedes, nuestra querida Horda Bacala, ¿ok? Domingo, lunes y martes, la acción llega a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, ya sea con Alex Nation o con Mash 188. Los miércoles, jueves, viernes y sábado, la acción llega a ustedes a eso de las 10 de la noche, cortesía de ese galán que está ahí, el del gato en la cabeza, el gato Nejo, o este servidor, Sparrowwolf, en la casa. Gente, el Pesca Summer Series reanuda el próximo jueves de arriba, el jueves 22 de agosto, y agradecemos una vez más a Lutos de Party, a Ichibanka, Slacker, a Menuk y a Bernardi 19 por su auspicio, que colocan los auspicios, los premios para el Party Escondido Summer Cup Assembly ascienden a $600 a repartirse entre las primeras 3 posiciones, también quien quede él o la MVP indiscutible. Pero el premio de Bernardi es especial, y es que él dijo que él va a estar aportando la cantidad que va a aportar a quien quede casi MVP. Así que van a haber 2 premios, un premio para el MVP y un premio para el casi o la casi MVP. Recuerde que todas estas estadísticas las puedes escuchar directamente de la boquita de comer del señor Nero Negrón y de Alca en el resumen más completo del Party Escondido Summer Cup Assembly, allá con nuestros compañeros Loot of the Party, ¿ok? También les recordamos, o más bien les anunciamos, y para esto tengo que poner esto acá en pantalla. ¡Agárrense! Señoras y señores, quedan todos cordialmente invitados esta semana a estar pendientes a la transmisión de nuestro panel del señor Bedouin Creative, que viene con algo muy, muy interesante este próximo jueves 15 de agosto, desde las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿ok? Acá está la promoción, a todo color, Live Bedouin Creative te invita a ser parte del rebranding, así que déjale saber a todos de este evento, y ahí va a tener invitados especiales este servidor, y That Nero Negrón, también va a haber sorpresas por ahí, cuenta con el auspicio del Jibarito, Mr. Sazón PR, Beer Kaiser, Jonan 777, Nivel Escondido, Erosirei, Nero Negrón y Loot of the Party. Así que no se lo pueden perder desde las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿ok? Esto pues después lo vamos a estar compartiendo por ahí en redes sociales. Una vez Patreon Creative publique esto, ¿verdad? Y se vaya live en sus redes, le estaremos dando share también. Como dije, ¿verdad? Bien pendientes mañana también a Arte Latino, pero también pendientes a PR Guy Gaming, que viene con varios retos interesantes. Ahora con el release de Wukong, y va a estar, ¿verdad?, yéndose público muy, muy pronto al respecto. También viene con retos en Fortnite, todo relacionado a ayudar a los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Todo for the kids estas próximas semanas. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacalada. Consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía y todo lo que entra aquí en Nivel Escondido en términos de quote unquote ganancia. Una vez nosotros recibimos esa remuneración, va en 75% para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a ustedes. Nosotros no nos quedamos con nada, ¿ok? De ese 25% también, ¿verdad? Hay que pagar taxes de esto, ¿verdad? Porque cuenta como ingreso. Sale un poquito de ese 25%. Hay veces que hay que cuadrar las arcas con dinero del bolsillo de nosotros, ¿verdad? Esencialmente de Gato, que es el que trabaja todo eso, ¿ok? Así que les agradecemos a ustedes, ¿verdad?, por su gran apoyo constante. Y pues nada, le invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas esta semana. El James PR, Loot of the Party y la Verax Fidelillo, un cero al final, a Batatín 101XD y la legendaria Shajiri. Gato, y de esta manera, una última leyita al chat, algo por ahí o está tranquilo. Vamos a ver. Yo hace rato que no lo leo. Deja ver, por aquí. Que tienen promoción de GoFundMe para un... ¿Qué es H2R? ¿Qué es H2R? No sé. Me cogió ahí. Para una H2R. ¿Será modelo de una motora? A ver si. Maybe. Maybe. Y se puede decir por ahí que tiene que retomar un maratón que tiene pendiente. Nice. Pero depende del calor. Ok, una Kawasaki H2R. Búscate el top speed. Date quieto, que eso es peligroso. Conté que vayas con Protective Gear. Prezi, el que trae la fiesta a los viernes, dice por ahí el Gaby, sí, el Bedouin, exactamente. ¿Quién es? El Bedouin Creative, chacho. El dueño de Bedouin Fridays. ¡Wow! Dice por ahí Spiro en relación a los días que llevamos en vivo. Así que nada, gente, Harley to Racing, dice por ahí. De esta manera, entonces, nos despedimos, gente. Como dije, no se vaya nadie. Vamos a buscar un canal para darle risitos rapidito. Pero gracias por estar con nosotros en otro podcast en vivo. De esta manera, Gatonejo, Sparrow Bull signing out. Y como siempre, siempre, siempre, lo conmigo, Azúcar. Bye, gente.